acaba, se ha obtenido ese fundamental, porque son los mapas que son fundamentales para entender el proceso. Pero previamente sí pudiera decir que en Venezuela hay 34 pueblos indígenas. 34 pueblos. Presenta. Ah, verdad, yo no he dicho ni siquiera quién soy aquí. Yo estaba creyendo que estaba en la casa. Sí, bueno, yo soy José Quintero Güey. Pertenezco al pueblo Añú. El pueblo Añú es el pueblo palafítico. Es un pueblo que vive en casas enclavadas en el agua, en el lago de Maracaibo. Se dice que ese pueblo es el que le da el nombre colonial a Venezuela, puesto que cuando llega Américo Vespucci con el conquistador Alonso de Ojeda a esa región, a lo que se llamaría el Golfo de Venezuela, que conforman la península de Paraguaná, que es territorio Añú, Arahuaco, y la península de La Guajira, en el lado colombiano. Cuando él llega a esa bahía, a ese golfo, en el Mar Caribe, que es la entrada hacia el lago de Maracaibo, vio el poblado. Eran casas enclavadas en el agua, y eran muchas. Ciertamente en esa región ya no habitan los Añú se desplazaron más hacia adentro del lago. Ahora les explico. Vio esas casas y les recordó a Venecia. No sé por qué, porque esas casitas son de palma, de una gramínea, de una planta que llaman, en criollo le dicen Enea, nosotros en lengua le decimos mariche, y manglar. El manglar, sí conocen el manglar. Aunque aquí no sé si he visto, aquí no he visto manglar en Chile. ¿Sí hay? Sí hay manglar. Le recordó a Venecia y ese fue el nombre. Sin embargo, para nosotros esa región tiene otro nombre. Y es el nombre que le damos, el nombre de Carora. Carorare. Carora es... Aro es el espejo. Es un espejo. Carorare es... el lugar que tiene un gran espejo. Ese es el verdadero nombre. Y se lo damos precisamente porque después del Golfo, después de la bahía del Golfo, hay una entrada hacia un gran lago, que es el lago que llaman de Maracaibo, que tiene unos 17.000 kilómetros cuadrados. Y ese lago es el que, por más de 100 años, desde 1898 hasta el presente, es de donde el Estado venezolano extrae el 70% de la producción petrolera nacional. De tal manera que estamos hablando por una parte, de una alta incidencia y de un alto, una alta destrucción que se ha generado en ese lago a lo largo de estos más de 100 años de explotación petrolera, porque ese lago lo forman algo así como unos 34 ríos que bajan de la Sierra de Perijá, en su lado occidental, y de la Cordillera de los Andes, en su lado oriental. Porque cuando la Cordillera de los Andes entra en territorio de lo que hoy llaman Venezuela, se parte en dos y conforma esta imagen, algo así como unas manos sosteniendo el lago. De este lado es la cordillera propia andina, propiamente dicha, con alturas de 5.000 y dale metros sobre el nivel del mar, con nieve permanente en algunos lugares. Y de este lado, producto de la penetración de los vientos alisios, se transforma la cordillera, se transforma en una selva tropical, lluviosa, muy calurosa, pero de permanente humedad. En esa región, en el lago y en los y algunos ríos afluentes, como el río Limón, que llaman Limón los criollos, nosotros le decimos Macomití. El lago y algunos ríos, el Escalante, el Catatumbo, el Misoa, el Motatán, esos ríos, allí hay pueblos palafíticos, pueblos añú. Mientras que en la península de la Guajira, ya en el costado occidental, en frontera Colombia-Venezuela, la península de Guajira, ese es territorio guayú. Y esa es una región semidesértica, con un bosque xerofítico, cardones, cardonales, muy poca pluviosidad. Viven los compañeros, los guayú. Tanto los añú como los guayú conformamos o formamos parte de la gran familia Arahuaca. Arahuaca. En Venezuela hay tres grandes familias. La familia Arahuaca, que es la más numerosa de todas. De hecho, los guayú es el pueblo indígena más numeroso del país, incluso de Colombia. Con unas 500.000 gentes, tal vez más. Y el pueblo añú son Arahuaca. Mientras que en la sierra la comparten tres pueblos, dos de ellos caribes, la otra gran familia, pueblos caribes, que la componen, en la sierra de Perijá la componen el pueblo Yupa, que son algo así como 4.700 gentes, y el pueblo Sapreria. Los Sapreria es el pueblo más reducido, está a punto de extinción, puesto que quedan alrededor de 74 personas, no más. Y la última vez que estuve por allí, estaban casi todos infectados con SIDA. Es decir, que están realmente en una situación, sobre todo ahorita, en este momento, están en una situación ya prácticamente de liquidación, puesto que no hay medicamentos para el tratamiento del SIDA ahorita en Venezuela. Entonces los compañeros están sufriendo tres veces la pérdida de su territorio, el despojo de su territorio, porque ellos fueron desplazados por una represa que se construyó allí. Perdieron su territorio y por lo tanto todo su espacio de cultivos y del espacio de cacería, etcétera, y de pesca, por un lado. Pero por otro lado, la enfermedad, que no sabemos cómo llegó allí, muy probablemente se deba a que cuando se estaban haciendo los trabajos de la represa, iban a trabajar, pues, se crearon allí una especie de cinturón de gentes, trabajando, hombres que van y vienen, y algunas de las compañeras fueron convertidas en prostitutas, y por allí viene el asunto. Entonces, y sufren más aún porque, bueno, ni tienen recursos, ni tienen territorio, y por supuesto la enfermedad que los está aniquilando. Y otro pueblo, que es el pueblo Barilla, este es de otra gran familia, que son la familia Chibcha. Esos están más vinculados a las poblaciones indígenas de la región de los Andes, la región andina, cuyas familias más importantes eran los Timotos y los Cuicas. Son los dos pueblos más numerosos de la región andina en Venezuela. Más o menos esa es la descripción. ¿Qué pasó? Nada. Está dañado el archivo, entonces lo estoy tratando de subir al Drive a ver si se ve desde allí. ¡Wow! ¡Madre santísima! Eso sí está, es malo. Nunca tengo suerte con los aparatos, nunca. Sí, es algo así como que una cosa que me tienen, la tecnología, que me persigue. Pero no nos hagamos bolas, compañeros. Yo traigo siempre, porque soy maestro de escuela desde 1900. No les digo el año porque van a pensar que soy un hombre muy viejo. Yo te tenía. ¿Ah? Sí. Damos marcadores y un borradorcito y se acabó la onda. Aquí hay. Aquí los mientras ustedes van haciendo eso, mostramos el título porque ya estamos aquí los que somos. Le voy a hacer el mapa de Venezuela, pero así como se lo dibujo yo a los compañeritos allá. Más o menos. Aquí voy a hacer tres islas. Se lo voy a poner así, más o menos. Un poco. Esto ya aquí es Colombia. ¿Verdad? Así. Y más o menos, compañero. Se nota que vive en Maracaibo porque el lago lo hizo más amplio. Ajá. Lo hice más grande. Bueno, para que no quede tan mal, así. Vamos a decir que así. Esta es la zona en reclamación. Esto es actualmente Guyana. Esta es zona en reclamación. Eso es una pelea que tiene el Estado venezolano, ¿verdad? Peleándose con la República de Guyana, ese territorio. Sin embargo, aquí en esta región hay 14 pueblos indígenas que no están reclamando un carajo, pues. No tienen problema. Y es interesante porque estos compañeros hablan portugués, inglés, español y su propia lengua. Son cuatrilingües. Todos los compañeros portugueses. Más o menos. Está muy feito esta parte, pero les puedo decir que el Orinoco viene por acá. Entra acá. Aquí ya se conecta con Apure, el Arauca, el Guaviare, el Meta y todos esos ríos que vienen del otro lado o que hacen. La cordillera de los Andes entra acá. Viene hacia acá. Voy a marcarla así. Y esta es la Sierra de Prija que muere aquí y toma ambos lados. Eso es más o menos así. Aquí termina en una planicie. Esta es la cordillera de los Andes. De este lado es Andes propiamente dicho. De este lado es la sierra, la selva, la sierra de Perijá. Y aquí viene un río que se convierte en el que define. Esto es una laguna. Yo soy de aquí, de esta laguna, que entra al lago. De la sierra bajan muchos ríos a este lado y de la cordillera andina igual. En total son como 34. Estoy dibujándolos, sí, veloz. Al momento de llegar la conquista propiamente, este territorio, les dije, fue denominado como Venezuela por las poblaciones que estaban acá. Porque donde llega Vespucci es a esta bahía, a el Golfo, a la región del Golfo. Este es el lago. Coloco estas tres islas porque van a ser muy importantes. Porque esas tres islas están allí, son Azápará, llamamos a una Azápará, en lengua. Azápará. Este es el verbo beber. Y este el mar. Bebe el mar. El mar calma su sed. Porque ciertamente el mar Caribe intenta penetrar al interior del lago. Pero todos estos ríos provocan corrientes hacia afuera del lago. De tal manera que en este punto las aguas del mar contenían, paralizaban a las aguas del mar. Entonces tú lo que veías era el efecto de que el mar llega, bebe agua y se retira. no podía penetrar. A eso lo llamamos nosotros azápara. Los españoles llamaron esto azápara. Así lo dejaron. Este es el nombre en español, mientras que este es el verdadero nombre. La siguiente isla, azápara, viene siendo esta que está. Esta isla se llama, le dicen en criollo, le dicen Toa. Nosotros, para nosotros es Ta'u. Y Ta'u es el vigía. Porque ciertamente esa isla era, es la más alta de todas. En esa parte. Y ese punto va a ser muy importante porque eso permitía, ese fenómeno de detención de las aguas del mar por las aguas del lago, permitía que este lago, en sus 17.000 kilómetros cuadrados, fuera totalmente de agua dulce. Totalmente de agua dulce. De hecho, aquí está más o menos la ciudad de Maracaibo. Maracaibo también es una palabra nuestra. Ya está listo, ¿no? ¡Listo! ¡Wow! ¡Qué bueno! Ahora le sí. Bueno, estaba feito y todo, pero cumplió su misión. ¿Ah? Cumplió su misión. Ajá. Este, no sé si leen el texto que está ahí arriba. Se me descolocó. En el momento en que cambien, se mueve el asunto. Como les decía, esta es la región del lago. Aquí están los cinco pueblos marcados. Este es el Barí. Esta región, que también la colocan como si fuera de los Guayú, es porque los Guayú se desplazan. Porque, como les digo, en la zona de los Guayú hay muy poca pluviosidad. Y los compañeros buscan hacia la zona donde va a caer la lluvia. Ahí se establecen, siembran, cosechan y van siguiendo a la lluvia. Van persiguiendo a la lluvia. Pero lo que me interesa, para lo que vamos a hablar hoy, es primero establecer el punto esencial de que todos estos pueblos, en el caso, por ejemplo, de los Guayú, nunca, igual que los mapuches, nunca fueron conquistados. Nunca. El primer pueblo español o de blancos que se establece en la región de la Guajira fue a partir del acuerdo con los Guayú en 1780. Es decir, a finales del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII. Y fue por acuerdo con los Guayú porque sucedió algo bien interesante. Los Guayú, esta región, vamos a marcarla mejor aquí en el mapa vagabundo. Desde acá, dejando por fuera los Andes, toda esta región no pertenecía a lo que se llamó administrativamente para la colonia, no pertenecía a lo que llamaban Capitanía General de Venezuela, sino que esta región pertenecía administrativamente al Virreinato de la Nueva Granada, que es actualmente Colombia. Esto pertenecía a la Virreinato. Todo lo demás, que aquí está Caracas, por aquí está La Guaira, que es el puerto de La Guaira. Este puerto va a ser importante, La Guaira. Aunque el Guaira lo escribía en lengua, en castellano lo escriben así, La Guaira. Para nosotros es así, Guaira. Y Guaira es el lugar donde se aposenta. Donde se aposenta. Es un lugar donde está. O sea, es un puerto. Una zona de calar las embarcaciones. Caracas, ya esto sí era región Caribe. Aquí es donde se establecen los españoles a partir de este puerto. Se va como a crear por allí en 1700. La ciudad de Coro, que es la primera ciudad colonial, pero que no, como digo, no pertenecía a la Capitanía General de Venezuela, sino al Virreinato de la Nueva Granada. El Virreinato ordena que quien administrativamente establezca poder político colonial en esta región fuera el gobernador de Santa Marta, Colombia. Hablando de Colombia. Santa Marta. El hombre va a poner aquí un punto, en este lugar. y los guayú lo flecharon, lo mataron. Posteriormente, el virreinato ordena a un nuevo gobernador y los guayú lo vuelven a matar. Matan a otro. A partir de ese momento, la corona no envía más nadie, porque sabían que tenían que atravesar todo este territorio. En este lado se iban a encontrar con los barí, que llamaban motilones bravos, o con los yupas, a los que llamaban motilones mansos, pero no son tan mansos. Y con los guayú. Tal vez el pueblo más manso eran los añú, mi familia. Por eso yo no me peleo con nadie. Estoy peleando ahorita, pero con el gobierno. No, porque ellos viven en el agua, y eso lo vamos a explicar dentro de un momento. Y para los blancos, la conquista, el agua, es decir, no se trataba de conquistar las aguas, sino la tierra. El dominio era territorial. Y no había, como quien dice, conflicto entre los añú con los. Para nosotros eran. Fíjense que el nombre que le dimos nosotros a los españoles fue este, Ayouna. Un Ayouna es un allegado, alguien que llegó hasta donde estábamos nosotros. Los allegados, podríamos traducirlos. Mientras que los guayú, cuando los españoles entran con caballos, entran a la conquista, entran en misión de guerra. Y los guayú, en esta región no conocíamos el caballo. Y cuando los guayú ven a los blancos montados en sus caballos, galopando, nunca separaron el jinete del caballo. Y lo que veían del caballo era sus muelas mascando el hierro del frente. Y por eso lo llamaron Arigna. Así. Arigna. Y ahí una, lo que significa es, esto es muela, y este es el verbo montar. Una es el verbo montar, y ahí es muela. Como la que tengo ahorita, que está dormido. De tal manera que para los guayú, los blancos eran muelas montadas. Muelas montadas. Y todavía lo son. Ahí una son los criollos. O aquel que no es guayú. Para nosotros eran ayuna, unos allegados más. Ahí ya notamos una diferencia de percepción de, en este caso, del enemigo. Para los añú no se veían como enemigos, mientras que para los guayú sí. Y por eso nunca dominaron. Los españoles van a establecer todo su poder en la región norte costera. Esta región. De hecho, la primera ciudad que fundan ellos es en la isla de Cubagua, aquí. Aquí en Venezuela, todo esto, incluso este es Trinidad Tobago, que antes también pertenecía a la capitanía. Hay tres islas, está acá, Margarita, que es la mayor, Coche, que es una más pequeña, y Cubagua, que fue la primera en donde se estableció, de hecho la llamaron la Nueva Cádiz. La Nueva Cádiz, ese fue el nombre que le dieron. Pero allí, lo que ustedes saben, que cuando llegue un conquistador, lo que busca es la riqueza inmediata. Y estamos hablando de oro, de plata, de metales preciosos, perlas. En Cubagua consiguen un banco de perlas, pero lo agotaron violentamente. Eso no duró mucho y por lo tanto siguieron desplazados. Cuando intentaron penetrar hacia el interior, de las tierras interiores del país, buscando, ustedes conocen la leyenda del Dorado, muy famosa, todos los intentos de penetrar fueron liquidados por este grupo que está aquí, que es el grupo Cariña, es un grupo caribe, por el que los españoles por mucho tiempo empezaron a hablar de que eran indios caníbales. Porque en efecto los Cariña, en medio de la guerra, luego que liquidaban al contrario, al enemigo, le sacaban el corazón. Pero no era que se lo comían. No era que se lo comían. Era sencillamente tomar posesión de su tierra. Y ya, ahí llegaba. De tal forma que para acá, este es el río Orinoco, lo están viendo. No hay penetración de los criollos. Los criollos o los blancos españoles se van a establecer en este, en esta zona, en los valles de Caracas, valles de Aragua, en esta región que llaman ahora Estado Carabobo, Valencia, establecen la ciudad de Valencia, Coro y Mérida y Trujillo a través del lago. Mérida y Trujillo van a ser dos ciudades coloniales. Las principales van a ser Mérida, Coro, Caracas, a través del puerto de La Guaira y el puerto de Maracaibo. A partir de ese momento se establece la economía colonial en Venezuela. En los valles de Aragua y Carabobo, en estos valles, es donde van a establecer todos los sembradíos de cacao, café, y para acá, más en la zona de Lara o Yaracuy, Lara y Yaracuy, donde van a establecer las plantaciones de caña de azúcar. Por supuesto, con mano de obra esclava, con negros. Y toda la economía va a ser producción de cacao, colecta de cacao, de café, caña de azúcar en el lado central. Y que va a salir por el puerto de La Guaira. Mientras que toda la producción de el tocuyo, caña de azúcar, Mérida, papa, todo lo que son papa, cebolla, hortalizas, etcétera, y en el sur, y lo que se producía aquí en el sur del lago, que es caña de azúcar también, y la producción de Trujillo, va a salir por el puerto de Maracaibo. Les dije, Maracaibo se dice Maracay. Maracaya lo que significa es donde hay muchas serpientes, es cáscaro, porque maraca, para nosotros, maraca es la serpiente, cáscaro. Y caya es el adverbio de cantidad, mucho. Mucha cáscaro, eso es lo que significa. La maraca esa que suena ustedes en la 20 de la toca, no, ese instrumento es originario y es la serpiente cascabel, y es un instrumento que solamente entre nosotros usan los piaches o brujos, pues, los chamanes. Esto es importante. Toda la economía colonial es de extracción de café, cacao y azúcar, caña de azúcar, a través de dos puertos fundamentales, Maracaibo y La Guaira. Posteriormente, en la zona de Valencia, en Carabobo, establecen otro nuevo puerto, que es Puerto Cabello. Pero eso fue muy posterior. La riqueza que se genera es enorme. Recuerden, están explotando tierras muy fértiles. No consiguieron nunca el oro que buscaban, ni la plata que buscaron, a diferencia de México, Perú, la misma Colombia, que precisamente por eso México es la Nueva España, el virreinato de la Nueva España. Colombia es el virreinato de la Nueva Granada. Perú es el virreinato del Perú o del Alto Perú. Es decir, donde los españoles encontraban riquezas inmediatas, como oro, plata, etcétera, le dieron condición de virreinato, y funcionaba a partir de lo que ya socialmente los mismos pueblos indígenas tenían establecido, que era las sociedades tributarias. Los mexicas dominaban alrededor de del Valle de México, del Lago de México. Dominaban a los toltecas, chichimecas, zapotecos, etc. Ellos pagaban tributo a los mexicas. De tal manera que Hernán Cortés no tuvo mucho trabajo, en el sentido de que solo los mexicas le entregaban ahora el tributo a España. Lo mismo sucedió con los incas en el Perú, en el Alto Perú, y lo mismo sucedía en Colombia. En este caso, se encontraron fue con poblaciones como los cariñas o como los guayú en el occidente, que le dieron guerra, que nunca los conquistaron, que perdieron todas las batallas. Los guayú, cada vez que intentaban armar el pueblo de Sinamaica, que así es que se llama el pueblo que forman en 1780, se quedaban con el ganado, se quedaban con las cabras, con los chivos, con los ovejos, con las vacas, con los caballos, con los burros. Ninguno de esos animales estaban allí. Por eso, para nosotros, caballo le decimos amá. Amá es como la tierra se mueve. o la tierra tiembla. Eso es lo que significa. Porque el galope del caballo, realmente cuando ustedes lo escuchan, es como si la tierra estuviera sonando, se estuviera moviendo, ¿verdad? Vaca es apá. Apá es porque cuando veíamos la huella del animal, lo que veíamos era una mano marcada. Para nosotros, apá es mano. Y la huella de la vaca era para nosotros una mano. Y por eso se llama apá. Y lo que es chivo, ovejo, cabra, todos para nosotros son cabras. Y como ustedes pueden escuchar, cabra es una acepción en nuestra fonética, pero que es palabra castellana. Cabra. Entonces, cabra es el ovejo, cabra es el chivo, cabra es... Todos son cabra o cabra. ¿Sí? Y el burro lo llamamos purico, por borrico. Borrico le decían los españoles, entonces, purico, purico, se quedó ahí así. Y así le decimos en lengua. Ninguno de esos alemanes estaban allí. Los guayú eran eminentemente sembradores de yuca y de maíz. Y eso se hacía precisamente en tiempos en que venía la lluvia. Cuando venía la lluvia, los compañeros sembraban. Producían era yuca, maíz, calabaza, que le decimos aoyama, patilla, sandía, melón y algodón. Porque los compañeros son grandes tejedoras, las mujeres, son grandes, hacen textiles, y eso viene de aquí. El resto de los pueblos queda así durante toda la colonia. No hay penetración ni dominio. De hecho, este pueblo que está acá, va a ver a los españoles, va a ser tocado por los españoles en 1790 a 1800. Es el pueblo Yecuana, y el pueblo Yecuana, el pueblo que está aquí, acepta la construcción de un poblado que todavía existe, que está abandonado, se llama La Esmeralda, porque el español con el que hicieron contacto, pues, se portó bien. Sin embargo, para ese tiempo ya viene el reino de Portugal avanzando. Y los españoles necesitaban, ordenaron detener la avanzada brasileña, o no existía Brasil, la avanzada portuguesa hacia esos territorios para delimitar. El plan que diseñaron era construir 40 fuertes desde el Orinoco hacia lo más al sur. Y para ello los españoles querían o pretendieron que los yecuanas hicieran el trabajo como si fueran esclavos. Allí, hasta ahí llegó la alianza, y los yecuanas sacudieron a los españoles, que fueron retirados por encima del río. Primera conclusión que quiero que quede claro es que el Orinoco se convirtió así en frontera entre el poder colonial y los pueblos indígenas en Venezuela. Pueblos indígenas en Venezuela, tanto en el occidente como en la región por debajo del Orinoco, ejercía soberanía sobre sus territorios, ejercía su soberanía política. Cada uno de los pueblos allí sabe exactamente a dónde comienza y dónde termina su territorio. No hay disputas territoriales entre los pueblos. Hubo una disputa territorial, y eso ya es en 1902, acá, en la Sierra de Periá, entre los Yucpa y los Bahí. Porque ya en 1902 ya comienza la exploración y la explotación petrolera en Venezuela. Y el dictador de la época, Juan Vicente Gómez, había cuadriculado el país. El país. Todo completo, cuadriculado, y a cada una de las empresas, fundamentalmente inglesas, holandesas, le da un pedazo, y norteamericanas con menor cuantía, porque realmente los norteamericanos van a ingresar con fuerza en la industria petrolera venezolana después de la Segunda Guerra Mundial, después del 45, después de la victoria del 45. Porque los ingleses y los holandeses estaban chingados. Eran países que habían quedado muy mal después de la guerra, sobre todo Inglaterra. Y los norteamericanos toman posesión como país victorioso, pues, como eje dominante, pues, como hegemón de la política en ese momento. Vale decir, este territorio es todo este territorio, todo, porque aquí vienen pueblos indígenas del lado colombiano. Aquí están solamente marcados los pueblos indígenas de Venezuela, pero de este lado hay población indígena. Sí, todo el arco está cubierto de pueblos indígenas, que en Colombia son muchos más que en Venezuela. En Colombia son algo así como 100 tuidales. En Brasil, Brasil es el país que dice un compañero que es el país que tiene más indígenas, o que es más indígena, es el país más indígena, porque ciertamente son alrededor de 354 pueblos indígenas, pero sus poblaciones son pequeñas, a diferencia de, por ejemplo, Bolivia, ¿no?, que tiene una elevada población indígena, o el Paraguay, una elevada población, pero solamente son dos pueblos, o tres, o cuatro, en fin, son poquitos pueblos. Pero es una apreciación del compañero, porque es brasileño, ¿no? Pero quiero hablar de esto, porque se trata de esto, de lo que vamos a hablar. Eso es lo que llamamos nosotros la Orinoquia, que, como ven, no es cualquier cosa. Todo esto conforma la Orinoquia. La Orinoquia es el río Orinoco, pero con todos sus afluentes, con todo lo que lo conecta. Como pueden ver, cubre incluso el centro de la cordillera andina. Este es el efecto que les señalaba. Es la cordillera andina, y de aquí bajan ríos que son, que terminan en aguas que los llevan o los transportan al Orinoco. Este río, nosotros le decimos así, Eingüima, y eso significa corazón de agua. Ein es corazón, Win es agua, Ma es el corazón de agua de esta tierra que llaman Venezuela. Llamaron así, es un nombre colonial. Este río, igual que este río, al mismo tiempo está conectado con la Amazonia, con el Amazonas. Va a estar conectado con el Amazonas, que nace en Iquitos, en el Perú, en la cordillera andina, en el costado peruano, nace el Amazonas, y el Amazonas y el Orinoco van a hacer una especie de pistones. Por poner ese ejemplo, que es horrible porque estoy mencionando una pinche máquina, pero se trata de que el Amazonas, cuando crece, pulsa el Orinoco; cuando baja el Amazonas, sube el Orinoco, y entonces se produce un efecto que prefiero llamar un sístole y un diástole de un corazón, que es lo que le da vida a toda esa región que llamamos Amazonía, y que cubre Venezuela, Brasil, que es la que contiene más, tiene mayor extensión territorial amazónica, pero Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Son todos esos países, tienen áreas conectadas a ese corazón inmenso que pulsa agua y hace posible que toda esta región, todo esto que está acá, esta región la llamamos nosotros, o políticamente fue definida como, políticamente y geográficamente, como la región de los llanos de Venezuela. Esta región hasta acá va a ser altamente, por mucho tiempo, altamente productora de maíz, de arroz, de frijol, de yuca, de sorgo, en fin, de los alimentos que van a sostener la vida de la sociedad nacional, que está ubicada, recuerden, en la región norte costera. Y en tiempos de lo que se llamó la sustitución de importaciones, cosa que comienza en los 40, precisamente con la con la victoria de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, se va a hacer un cordón de industrial, una especie de intento de industrialización en Venezuela, siempre dependiente, a partir de industrias de ensamblaje o de manufactura para por ejemplo, fábricas de autos, pero que recibían las piezas y allí se ensamblaban, y así otras procesadoras de alimentos, en fin, pequeñas industrias o industrias que van a generar una ilusión de proceso de industrialización desde el 45 hasta el 73. El 73 va a ser un año interesante del que vamos a hablar hoy. En todo caso, este río, en tiempos de sequía, esto se convierte en llanos. Humboldt, el viajero ese que en 1800 atravesó desde aquí hasta el Perú, yendo, atravesando río a río, por el Orinoco, hasta llegar al Amazonas, hizo ese viaje. Él describe los llanos cuando hay sequía como una especie de desierto de paja, porque se secan la tierra, los caimanes terminan enterrados en el barro, hasta que vuelve la pulsación de las aguas del Orinoco y se inunda todo. Se inunda. Esta se inunda todo. Se inunda. Y las tierras vuelven a ser fértiles, porque el río, ustedes saben que transporta el sedimento, y por supuesto eso va, hace posible la siembra de todos esos productos que he mencionado y otros más de los que no. Esta es la región de Oceano. Y es, como ustedes ven, aquí se puede ver una gráfica productora de ganado, de arroz, de todas las frutas, de sorgo. En fin, pues es una región que sostenía y por supuesto también cubre otras partes. Ahí tengo a Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Anzoátegui, parte de Monagas. En fin, esa es la que llaman propiamente dicha la región de los llanos. Pero las aguas del Orinoco todavía llegan a la región de Yaracuy, que también es altamente productora de azúcar, de caña de azúcar. Ya después del 40, después del 58, cuando se derroca al último dictador y se establece lo que se llamó la democracia representativa en Venezuela, ya por supuesto la industria petrolera está en pleno apogeo, produciendo una gran cantidad de barriles petroleros y generando un nivel de ingresos en dólares de divisas para el Estado, controlados por el Estado venezolano, que permite generar la ilusión de una riqueza que en este momento descubrimos no fue más que un sueño de opio. Y en este momento estamos despertando de ese sueño, de ese viaje que nos dimos y del que todo el mundo habla, como que inexplicable que un país tan rico se esté muriendo ahorita de hambre, ¿no? Pero eso tiene una explicación. Esos son los llanos. El arroz, desde 1958 en adelante, Venezuela llegó a producir, o llegaba a producir, por lo menos hasta los 90, el 80 o el 85% del arroz que consume nacionalmente. De tal manera que un 15%, a veces a un 10% del arroz que se necesitaba para el consumo nacional venía de Colombia, producido en la región de los llanos de Colombia, los llanos de Venezuela. Llegábamos. Café, la cobertura era total, entre el 90 y el 95%, muy poco café llegaba de Colombia, pero llegaba, en todo caso se hacían mezclas. Caraotas o frijoles, casi el 100% de la producción nacional. pollos, el 100%, y se le vendía a todas las islas. Es decir, tenías una cantidad de productos que cubrías totalmente. Otros producías una cantidad, el maíz sí, siempre hubo necesidad de comprar maíz para equilibrar el consumo, porque consumimos mucho maíz por las arepas. En fin, pero en todo caso tienes la posibilidad de, o tenías la posibilidad, había una producción como para eso. Eso empieza a caer en los años 90. Pero es importante, antes de pasar a eso, es importante señalarlo así. Del 45, desde 1945 en adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos son el hegemón, país que sale victorioso y que está en condiciones de producir muchas mercancías. Tiene capacidad de producir gran cantidad de mercancías. Sin embargo, no tiene quien le compre. Resulta que después de la guerra, Italia está destrozada, Inglaterra está destrozada, Alemania está destrozada, es decir, Japón está destrozado. Es decir, ¿quién me compra? Yo produzco la mercancía, pero ¿quién me compra? El plan Marshall, ese famoso plan Marshall, es un plan que tenía que ver con la restitución del mercado para que los Estados Unidos pudieran vender lo que estaban produciendo, pues. Y toda la política de descolonización que se va a generar posteriormente, se crean las Naciones Unidas y se empieza a impulsar el proceso de descolonización, es porque necesitaban liberar, los gringos necesitaban liberar nada más y nada menos que a la India, pues 1.800 millones de compradores que estaban antes en manos de los ingleses, producto de la colonia. Y que es lo que precisamente genera la guerra. La guerra se produce por dominio del control de los mercados. ¿Quién controla el mercado? ¿Eh? Los alemanes van a la guerra porque necesitan controlar mercados que estaban en manos de Inglaterra, Francia, Italia. Los japoneses necesitan también ubicar sus productos, necesitan un mercado, necesitan, coño, el Pacífico, pues. Necesitan las islas, pues. Necesitan las Filipinas, necesitan todo ese territorio, necesitan China, pues. Oh, imagínate, son 3 mil millones de seres, de gentes allí. Un mercado que necesitaban, pues. Por eso la guerra. Luego de la guerra, victoria de los gringos por su lado, se liberan esas. Las islas del Caribe empiezan a ser descolonizadas. Casi todas son estados asociados o protectorados. Por ejemplo, lo que son Aruba, Curazao, Bonaire, son protectorados holandeses. Y Trinidad, Tobago, es un protectorado inglés. Sigue, como quien dice, una relación de sumisión. La misma Guyana era colonia inglesa y con la descolonización se transforma en república, siendo que ella es la única que es república propiamente dicho, porque todavía hay la Guyana francesa, que es un protectorado, no la Guyana inglesa, que tiene su condición de república. Tenemos eso. Pero a partir de los 90 se va a producir un cambio total. Pero decía que después del 45 y con el plan Marshall, eso llega hasta el 73. Hasta 1973, el proceso de restitución y conversión y creación de estados nacionales, protectores y promotores del desarrollo, la idea esa del progreso y la idea de que estábamos en el subdesarrollo, pero con un poquito de esfuerzo, pues, y de desarrollo de industria nacional, etcétera, muy probablemente alcanzaríamos el desarrollo igual que los países centrales como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera. Ese sueño muere en el 73, porque definitivamente el capitalismo entra en un nuevo proceso de acumulación. Se acabó eso, pues ya no hay más Estado protector. Los grandes capitales y las grandes corporaciones dicen, bueno, ya se acabó, pues, eso de la industrialización, eso de la de las empresas, del Estado promotor, eso se acaba, pues. Necesitamos entonces un nuevo orden económico-político sostenido sobre un reordenamiento territorial para la incorporación de capitales e inversiones en espacios que no entraban. A esto se le suma, pues, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, nuevos procesos de producción que permiten lo que se da en llamar como el no lugar del capital. Los capitales parecieran no tener lugar preciso, puesto que puedo producir Nike, sobre todo, puede producir un pedazo de las gomas de los zapatos en Samoa, la otra parte en Filipinas, y terminan ensamblándolos en México con las máquinas. Y así, sobre todo también los productos electrónicos, etc. Eso se acaba en el 73 y es a lo que posteriormente, o en medio de ese proceso histórico, fue denominado como neoliberalismo, que no es más que la vuelta, es decir, el retorno al liberalismo clásico. Es decir, el capitalismo se maneja sobre la base de un mercado con una oferta, una demanda, unos productores o unos capitales que producen, y que la competencia en todo caso es la que va a definir el precio de las mercancías. Y eso va a llevar a que los eficientes sean exitosos y los no eficientes, pues, sean los que desaparecen. Sí, ya es una cuestión de sobrevivencia, de sálvese el que más sabe, o que coma más el que más saliva trae, ¿no? Ese es el planteamiento. Pero eso implica, o implicaba, que tienes que cambiar todas las legislaciones, que tienes que cambiar todas las estructuras de todos los estados que ya se habían creado. Recuerden, por ejemplo, Venezuela era una dictadura hasta 1958. No me meto con Brasil porque esa fue una dictadura hasta los 80. Hubo momentos de democracia con João Goulart, y otros momentos en el Brasil, pero la dictadura persistió hasta los 80. Y eso se acaba precisamente aquí en Chile. Sí, la instauración del nuevo modelo del proceso de acumulación capitalista se instaura en América Latina y Chile, con el golpe militar de Augusto Pinochet. Y en Inglaterra con Margaret Thatcher. Estos son los dos, como quien dice, los dos caballeros de la imposición del nuevo modelo. Eso llevaba a liquidar todas las formas de organización política o todas las estructuras de todos los estados. Se empieza a aplicar en el 73 aquí. Ya venía en proceso en otros países. En el caso venezolano, en el 73 ya también se veía que tenían que implantarse. Sin embargo, ocurren dos situaciones que van a alargar nuestra agonía, van a alargar nuestro... Y es que se produce la guerra árabe-israelí y el embargo de los países petroleros. ¿Eh? Eso implicó que la producción árabe va a descender y Venezuela se convierte en el gran surtidor de petróleo a los Estados Unidos y a otros países. Y empieza, y por supuesto el precio petrolero alcanza niveles de 35 o 40 dólares el barril, cuando lo normal era que pagaban de 4 a 6 dólares un barril. Entonces, cuando ya empiezas a recibir 45 dólares, 60 dólares, eso generó una burbuja, una gran burbuja, que estaba en manos en ese momento del presidente Carlos Andrés Pérez. Y él desarrolla todo un proyecto que llamó la Gran Venezuela. Íbamos para el desarrollo, íbamos para el primer mundo. Nos sacamos la lotería, pues. Le pegamos al gozo. Y se genera, pues, todo un proceso, se nacionaliza el petróleo. pero no porque el tipo fuera muy nacionalista, sino porque definitivamente a las transnacionales ya no les interesaba sacar el petróleo, sino comercializarlo. De manera que el Estado venezolano se convierte en el productor, pero comercializa las empresas transnacionales, la Chevron, Texaco, la Creole Petroleum Corporation y la Royal Dutch Shell, que venía desde Condicepto. Esa burbuja desaparece en los 80. Desaparece en los 80 porque los precios del petróleo vuelven a descender. Y descienden porque definitivamente quien controla el negocio petrolero no son los estados productores. Son las grandes corporaciones que lo comercializan, que lo venden. Por eso ustedes ven que el precio lo establece ¿quién? El NASDAQ, el West Texas. Sí, son bolsas de valores o instancias de comercialización que no producen ni saben cómo se produce una bota de petróleo. Los países productores de petróleo no son los que establecen el precio, lo establece otro, el mercado. Pero ¿quién domina el mercado? Vaya usted a saber, los grandes centros financieros. Para los 90 entonces hay una nueva realidad. Y ese reordenamiento territorial que establecen las corporaciones obliga a que los países, sobre todo en América Latina, generen cambios constitucionales, cambios en su estructura y en la estructura del Estado. Tal vez uno de los últimos países en cambiar su constitución fue Venezuela, que la cambia en 1998, pero ya habían ocurrido cambios constitucionales en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. Venezuela es el país que tal vez ha cambiado más su constitución. 29 constituciones hemos tenido a lo largo de la historia. Y ya ahorita, supuestamente, la constituyente que está en funciones debe producir una nueva constitución, sería la 30. Porque Venezuela siempre fue un país en guerra. Cuando en todas partes se había acabado la guerra, en Venezuela se acabó la guerra. La guerra federal, la guerra de montoneras, la guerra entre latifundistas por control de tierras, en fin, eso permaneció. El reordenamiento territorial de los grandes capitales va a establecer también una división internacional del trabajo. Se va a producir una división internacional, es decir, ¿quién produce qué en dónde? Venezuela, en ese proceso de reordenamiento territorial, debe producir, son energéticos. Para las grandes corporaciones, Venezuela es energía. No papa, no cebolla, no arroz, no maíz, nada de eso. Se supone que con una gran explotación, con un gran proceso de producción petrolera, gasífera, mineral, etc., va el Estado a tener los recursos necesarios para comprar eso que necesita para alimentar la población. Pero no es lo que interesa. Y es por eso que este proyecto que está acá lo llaman la faja bituminosa del Orinoco. Pero eso está en conexión con otro gran programa, que es el programa IRSA. ¿Han oído hablar de eso? Que son las infraestructuras de integración de la región de Sudamérica. Es un gran programa que está en conexión con ese reordenamiento territorial de toda Sudamérica. Se trata de infraestructuras, es decir, tendidos eléctricos, cableados de, ¿cómo llaman eso? Para las comunicaciones, fibra óptica, hidrovías, ferrovías, carreteras, en fin, que permita conectar toda la región suramericana entre los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y atravesado vertical y horizontalmente. ¿En función de qué? En función de algo fundamental: los recursos bioenergéticos, biodiversidad, agua, que están exactamente en la región amazónica, que cubre esos países que mencioné: Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, y Ecuador. Estamos hablando de una cantidad, por decir algo, en la Amazonía, por cada 10 metros cuadrados hay 150 especies distintas de insectos, de animales, ¿sí?, que viven allí. Estamos hablando de una altísima densidad de pluviosidad de agua y, por supuesto, todos los recursos minerales que están ahí, que el Orinoco, por su parte norte, lo convierte en gas y en petróleo. Pero un petróleo muy particular, es un petróleo que es arenoso, es realmente arena bituminosa. De tal manera que para obtener ese petróleo tienes que dragar el río, cortarle sus orillas y empezar a desprender de la arena el petróleo que contiene, el aceite que contiene. Es otro tipo de producción. Es un petróleo altamente pesado, requiere otro tipo de tecnología, otra forma de producirlo y otra forma de procesarlo. Eso está aquí. Pero como pueden ver, está ocupando todo lo que representa la producción agrícola. Todo lo que tiene que ver con arroz, maíz, es decir, con los alimentos. Eso arrancó. Esto que estoy mostrando, por cierto, estos son el portafolio que presenta la productora PDVSA. Vamos a venirnos de aquí porque me está tapando la mano. Eso no es invento mío, a ver. Esos mapas los sacamos nosotros de ellos. Y esto lo presentan ellos como el plan de la patria. El plan de la patria. Es decir, se supone que la explotación masiva en el eje norte llanero y en el eje que llaman ellos Orinoco-Apure, este es un eje que, miren, aquí viene el Orinoco, hasta acá es hidrovía, pero aquí comienza una línea ferroviaria que te va a unir con puntos a donde va a llegar también Colombia. Esto que está acá es una línea, un gasoducto que ya se hizo. Este gas no va para Colombia, como ven, sale de aquí, del lago. Esto que está acá viene hacia acá, que es gasolina, esto es producción de gasolina. Pasa acá y atraviesa esto porque no va acá, esto va para Panamá y de Panamá a los Estados Unidos. De tal manera que los gringos en ese sentido se están ahorrando todo. Ellos van a recibir intacto gas, petróleo y agua. Hacia la zona occidental de los Estados Unidos, que es una zona, una región que tienen ellos como una zona ahorita de altísimo interés, porque es la región que los ubica directamente, los pone en el Pacífico. Y el mercado ahorita es el Pacífico, el mercado es China. Este es el proyecto más contundente por el lado por encima del río Orinoco, y ya eso comenzó, y por eso vimos una caída de producción agrícola en Venezuela a partir del año 92. Eso no inició con Chávez, pero Chávez lo profundiza al punto de que en este momento Venezuela cambia un barril de petróleo por sacos de frijoles. Y ustedes dirán, bueno, está bien, estás dando petróleo y recibes comida. Pudiera sonar bien. Otros compañeros por allá, le escuché a unos compañeros, no, bueno, pero es que esa manera es de la solidaridad internacional, entonces de esa manera se ayuda pues a Guatemala. Y yo, bueno, pues, está bien, eso me parece muy bien, ayudar a otros compañeros. Pero el asunto es que, ¿ustedes saben cuánto realmente vale un barril de petróleo? ¿Qué cuesta producir un barril de petróleo? Y no estoy hablando de dinero a partir, porque lo que cueste vale más. Eso no es importante. Lo importante es que cuando tú sacas petróleo, por lo menos sacaste de este lado el petróleo, te chingaste 17.000 kilómetros cuadrados de agua dulce. Ahorita ese lago está podrido. Pero además, cada vez que tú pullas la tierra, no solamente sale petróleo, sale gas. Sale gas. Y esos gases, en mi ciudad, se tienen que quemar, porque son muchos, es mucho. Y entonces hay chimeneas, ¿sí?, de la industria con el fuego permanente. Permanente. Eso no para. Y ese es el aire que respiran poblaciones aquí en la costa oriental del lago. Exactamente. Esta región, compañero, es la que tiene el mayor número de niños que nacen sin cerebro. Eso se llama anencefalia. Producto del consumo por más de 100 años, ya eso es congénito. Ya eso lo tienen nuestras mujeres. De esta región, nuestras mujeres, que son muchachas de 18, 20 años, cuando se casan y salen en estado y les detectan que viene el niño sin cerebro, les sacan el niño, le sacan el feto, practican el aborto y le cortan las trompas, porque ella ya no va a producir. Ella no va a producir sino niños sin cerebro. ¿Cómo me meten eso ustedes en el precio de los fetos? El costo que estamos pagando, el costo que ya es imposible, es decir, ya no me regeneras esa población. Ya no me puedes, ya no podemos que esas niñas o esas mujeres sean realmente madres, pues. Sí, ya eso lo mataste. Y mataste ese lago, se perdiste, escucha, 17 mil kilómetros cuadrados de agua dulce, hermano. ¿Dónde está la riqueza y dónde está la pobreza? Pero bien, ese es el proyecto del plan de la patria. Pero ese se completa con este. Este es el arco minero. Como lo ven, es por debajo del río. Por arriba ya tienes la faja petrolífera del Orinoco y por debajo ya tienes el arco minero. Ese es el gran proyecto de desarrollo nacional. De la nueva etapa. De lo que llamó Chávez, mira, los motores de la vaina, de la revolución. ¿Eh? Pero estás matando el corazón de agua de la nación. Porque esto que está acá, aquí hay oro, coltán, bauxita, otros minerales, hierro, diamantes, como aquí, pero sobre todo coltán. El coltán es un nuevo mineral que no se encuentra en muchas partes del mundo. Ya, y litio, que hay en Perú, y ahí que consiguieron un poco, pero lo que hay más es coltán. Coltán y litio se han convertido ahorita en elementos de altísimo interés, porque con eso producen todos esos aparatos. Y eso ahorita es el punto, pues, la alta tecnología. Y va a ser más arrecho, porque entonces ahora se está trabajando sobre la nanotecnología. Y eso requiere, además, la nanotecnología. Ya han ido trabajando incluso con chips vivos de biodiversidad extraída precisamente del Amazonas. Esta área, esto cubre, compañeros, 112 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional, que ya fueron concesionados y entregados a transnacionales chinas, rusas, canadienses, incluso norteamericanas también. Pero con mayor fuerza, chinos. Por una relación de deuda del Estado Nacional, del gobierno del Estado Nacional, con los chinos. Esta área ya está en explotación. Y aquí hay, esta mañana vi la internet, me metí a ver qué noticias había, y hay pues todo un lío armado, porque esto está siendo explotado por mineros furtivos, garimpos le dicen en Brasil, pero en conexión con la empresa nacional del Estado, pero que es una empresa que tiene la particularidad, no hay civiles allí. Es el alto mando militar de Venezuela el que controla la empresa. Y esa empresa es la que hace el trato con las grandes corporaciones que van a explotar. Pero mientras tanto, se está haciendo explotación con minería furtiva, protegida con irregulares, con fuerzas irregulares, que son de la delincuencia, pero también de las guerrillas. Por ejemplo, allí hace 2 semanas hubo un combate en esta región, porque aquí se mueve. Esto es Colombia, compañeros. Aquí está la Arauca y está el Apure. Los compañeros se mueven, los helenos se mueven indistintamente entre Venezuela y Colombia a través de ese río y entran a esta región. Hubo un combate porque, al parecer, y es la denuncia que hacen los políticos, no me lo crean a mí, es lo que está debatiendo allí, pero en todo caso el hecho ocurrió. Ahí ya habían matado, porque esta región es del pueblo Pemón. Y aquí ya previamente los Pemones, incluso en una oportunidad, hicieron presos a militares que estaban sacando oro de sus tierras. ¿Ves? Y eso siempre fue una confrontación entre Pemones y fuerzas irregulares. Pero últimamente les mataron 35 compañeros, 35 Pemones asesinados por estos tipos que hacen el papel de sicariato o de fuerzas de protección de los mineros. A la guerrilla, la guerrilla en estos días emboscó a una fuerza militar venezolana porque este lote le pertenece a los chinos. Ya fue cedido. Y los chinos han exigido que tiene que estar limpio. Me vas a entregar el lote y yo no quiero tener problemas ni con irregulares ni con mineros furtivos, porque además los chinos llevan su propio personal. Los chinos ni siquiera generan empleo. Los chinos no te contratan venezolanos. Y lo mismo están haciendo en Perú. Los chinos meten su gente. ¿Para qué? Ah, bueno, para no tener conflictos que tienen que ver con legislación laboral, derechos laborales, sindicatos y esa cuerda de cosas que, según ellos, mira, atrasa la producción capitalista. Enreda la acción. Entonces ellos llevan su propio personal que están sometidos. Para lograr eso, hubo que hacer un cambio constitucional. Y el cambio constitucional establece las zonas económicas especiales. Es decir, son zonas en donde el poder realmente lo tienen las transnacionales o las corporaciones. No funciona allí ni la legislación laboral ni la constitución nacional. Y las fuerzas que dominan allí son las fuerzas de las corporaciones. Si eso no es entrega de la soberanía, si eso no es violación de la soberanía nacional, pues no sé cómo llamar a eso. En todo caso, son los pueblos aquí, en todo este arco, hay alrededor de 8 pueblos indígenas que van a ser afectados de manera directa. Ya la misma explotación en esta zona ya está generando conflictos, porque se trabaja para sacar el oro, hay que usar mercurio y a veces usan cianuro, ambos mortales, porque se usa el cianuro para despegar el oro de la piedra, de la tierra, pero también se usan grandes cantidades de agua del mismo río. Y al usar el cianuro, las aguas se mezclan. Y cuando venga la inundación, bueno, imagínense cómo, porque ahorita hay sequía. Es decir, está en menguante, pues, las aguas están menguadas. Pero ustedes saben, anualmente, ese río Orinoco puede aumentar su caudal hasta 8 o 10 metros de altura. ¿Ves? Porque viene con el embate del Amazonas, que llega a 14 metros, 16 metros de altura. Hay zonas en donde los peces comen frutas de los árboles por la inundación. Cuando eso ocurra, imagínense lo que va a pasar con las poblaciones que viven a lo largo del lago. Ya esta zona está siendo intervenida, había sido y sigue intervenida por la producción de petróleo y por los proyectos de explotación y de instalación de refinerías, etcétera, que por supuesto mermaron la capacidad de producción de todos los productos agrícolas que la región de los Llanos produce. Eso va a implicar que en vuelta de... Mira, si esto se logra, si esto lo porque menos mal, no hay mal que por bien no venga. Entró la crisis y muchos de estos proyectos están paralizados en este momento por razones de desconfianza política y económica del país. De hecho, recientemente el gobierno tenía que saldar los intereses de deuda, porque para eso se endeudaron, y no pagó. Hay varias demandas de empresas como ConocoPhillips y otras empresas petroleras norteamericanas, etcétera, inglesas, que están, dicen que tienen que pagar. Muy probablemente, pero ya todo ese dinero está consumido, ¿no? Eso se acabó. Y se acabó fundamentalmente porque no hay producción agrícola nacional y tienes que comprar alimentos en el exterior. En este momento nosotros dependemos de lo que el gobierno pueda comprar en el mercado internacional de comida. Y estamos recibiendo los peores productos que puedan, porque cada país te vende la mierda, pues, lo que no se va a consumir en el país. México está mandando productos allá que son que no se los come nadie, pues, ni los cochinos allá, pues. Pero nosotros no tenemos que comer, porque es que no hay, pues. Te mandan la peor harina, la peor leche, lo peor todo, pues. Pues eso es lo que no comes allá, pues. Entonces te mandan eso y nosotros lo tenemos que comprar, o el gobierno lo compra y se lo entrega a la gente. Porque bueno, algo tenemos que comer. Ahora, imagínate eso. Si tú tenías una región que te producía todo, ¿por qué carajo lo mataste? ¿Cuál era el...? Era cubrir la demanda del proceso de reordenamiento territorial establecido por el nuevo proceso de acumulación capitalista. De tal manera que el proceso real de lo que llamaron la revolución bolivariana no fue sino un proceso en consonancia con el mismo proceso de acumulación capitalista y con el reordenamiento mundial. Y nosotros nos fuimos con la finta de que estábamos haciendo la gran verga. Resulta que no. Y ahora nos estamos viendo en esa circunstancia y con esta situación, que por supuesto, esos son los pueblos que van a morir, que van a ser liquidados. Zona de sacrificio. Piaroa, realmente ellos se llaman Wotuja, este es un nombre más bien dado por los criollos y es realmente un despectivo. Ellos así mismos se autodenominan Wotuja. Los Yodi, los Yecuan, los Yanomami, los Pemones, que los Pemones también tienen gente aquí. Tienen gente aquí. Y los Cariña, que también tienen gente acá, que ya han tenido graves problemas con la industria petrolera. En el 98, cuando Chávez gana la elección, por el que todos votamos, yo voté por Chávez en el 98, bueno, significaba la posibilidad de un proceso de transformación, era el quiebre ya del modelo anterior de la democracia representativa, etcétera. Cuando se empezó a debatir el nuevo modelo constitucional, yo les dije al principio, ningún pueblo indígena tiene problemas territoriales con sus vecinos, y siempre desde la colonia había ejercido su soberanía territorial. De tal manera que cuando el presidente Chávez planteó la demarcación de las tierras indígenas, a muchos, bueno, no era el objetivo político de los pueblos indígenas, no era algo que, por lo menos cuando nos reuníamos en el Zulia, los pueblos indígenas pues hacían las reuniones explicando lo que se estaba planteando en la constitución. Los guayú decían, nosotros necesitamos medir un carajo. Somos dueños de nuestro territorio, ejercemos nuestro poder en el territorio y no tenemos por qué ir a discutir con nadie. Y tenían razón, la soberanía no se discute, pero la soberanía se ejerce. No hay discusión. Lo que pasa es que no sabíamos. Los años, cuando yo me reunía con los compañeros y decía, José, pero ¿qué vamos a demarcar? Nosotros no tenemos tierra, tenemos agua. Y yo, coño, pero tenemos sitios de pesca, sitios de captura de la cangreja, sitios de captura de pato. Esos son espacios que tenemos aquí, porque nosotros perdimos todo el lago. Todo el lago. El lago es, si ustedes llegaran alguna vez a entrar a ese lago, a navegarlo, se van a encontrar que es una, hay una gran cantidad, y es, parece como invadido por taladros. De tal manera que tú tienes que, para navegar, tienes que sortear las instalaciones. Y cada instalación tiene un área de seguridad que es por donde tú no puedes pasar. Pues te chinga por la Guardia Nacional, te ponen preso, te quitan la embarcación, o te disparan y te joden. Eso ha pasado. Entonces los compañeros ya no andan por allí, pero resulta que esas eran las zonas de pesca, por ejemplo, de la turbina o de especies que ya no están. Entonces perdimos el agua y nos tuvimos que ir más hacia arriba, más hacia el río Limón y más hacia el mar cuando hay que pescar. Pero este pedacito, que era, miren, en esta zona, yo lo pinté, lo dibujé por ahí, porque en esta zona es donde nace el camarón y la cangreja. Nace. Millones más. Y luego ellos caminan por todo el lugar. Sí. Y mientras van caminando, se van alimentando. Y ya nosotros venimos y las atrapamos en esta bahía que está aquí. Que la llaman Bahía del Tablazo. Los atrapaban. Porque ahí ya tenían la más grande dimensión. ¿Sí? Tanto los camarones como la cangreja. Pero resulta que en esta bahía, el Estado estableció la petroquímica. Y entonces esta área se llenó de mercurio. Y entonces todas esas especies. Entonces perdimos el agua, perdimos la pesca. ¿Y qué nos queda? Gasolina. Ahorita el 90% de los hombres añú viven del transporte o contrabando de gasolina hacia Colombia, a través del río. Porque no hay otra vuelta, no hay pesca. De hecho, cangreja y camarón hay veda, que dio el gobierno por 5 años para que se restituyera. Supuestamente iban a tratar de salvar eso. Bien. Pero para que entraran los barcos, esta zona es de muy baja profundidad. Y para que entren y salgan los barcos petroleros, hay que crear una profundidad ficticia de hasta 30 metros. Eso se draga todos los días, es como construir una carretera diariamente. Porque entra la draga, saca tierra del fondo y la lanza a los costados. Aquí se forma esta isla, yo no la nombré porque es una isla ficticia, generada por el proceso de dragado. Pero ese lugar es donde nacen estas especies. Son aguas muy tranquilas y de muy poca profundidad. Y no llegan allí, por ejemplo, grandes peces. Entonces llega el momento en que, mira, eso hace crisis. No hay gasolina. Y la gasolina que hay se está contrabandeando. Por la sencilla razón de que 1 litro de gasolina en Venezuela cuesta 0,601 dólar. 1 litro. Y en Colombia vale 1 dólar. De tal manera que tú llevas gasolina, por lo menos en Maracaibo, en el sur, y aquí, de Maracaibo, aquí, a La Guajira, aquí en Colombia, aquí. Vamos a ponerlo aquí, vamos a ver. De aquí, acá, son 2 horas y media. 2 horas y media. En un carro en buenas condiciones, 2 horas y media. Vamos a poner un carrito bien. Bueno, son 3 horas y media. De tal manera que tú puedes hacer hasta 3 viajes en el día. Muchos compañeros hacen eso. En un carro viejo, de esos así, LTD, carros muy grandes, que usan un tanque de 100 y 120 litros. Lo llenan en la mañana, o llenaban, en la mañana, viajaban para acá, se ponían 3 horas, descargaban, dejaban 20 litros, porque con 20 litros tú haces el viaje. Y se venían, volvían a cargar, volvían a llevar. Eso hasta que el negocio lo agarraron los militares. Porque en 2010, ahí sí los guayú entendieron que la vaina no era como yo decía, que sí había que demarcar. En 2010, Chávez declara todo esto distrito militar. Y el poder lo tomaron los militares. Porque, compañeros, aquí, ¿quién se mueve de este lado? Narcotráfico y la FARC. Ah, y los paramilitares. Y esos son los que te manejan todo. Yo hice 2 viajes con gasolina, por el río, por este río, hasta aquí. Y hay 2 puntos. Donde uno entrega la gasolina, uno aquí y otro por acá. Aquí te lo domina los paracos, los antiguos Autodefensas Unidas de Colombia, y aquí te lo dominan las FARC. Pero la gasolina que llevaron los compañeros, yo los acompañé solamente para ver cómo era la vaina. Es de los generales, ellos llevan las gandolas. Y lo que hacen es que le dan a los compañeros cargar la gasolina en los pivotes que meten 200 litros cada uno. Los compañeros hacen algo así como, ellos lo llaman chorizo. Van haciendo chorizo, van atando los barriles, así. Y pueden amarrar hasta 48 barriles de 200 litros cada uno. Eso se tira al agua, al río, va flotando y va a ser tirado por la embarcación. A los compañeros les pagan un sueldo, pues, un dinero por el transporte. Pero la venta es del ejército, es de la Guardia Nacional, es de las Fuerzas Armadas. ¿Quién está realmente saqueando el país? Los putos militares. ¿Quién está destruyendo eso? Eso que están viendo ustedes aquí son algunas imágenes. Estos compañeros son guaraos que han tenido que huir del delta del Orinoco e irse para Brasil, para Boavista, porque el hambre es muy arrecha, ya no hay nada que comer allí, y volvieron enfermedades curables y enfermedades ya extinguidas o por lo menos controladas, como la malaria, el sarampión, están allí, compañeros, donde pueden conseguir medicamentos es en Boavista, en Brasil. Pero ya llenemos los venezolanos. Ya olemos mal para todo el mundo, pues. Pero es que es cierto, pues, puede recibir 5 personas, 10, digamos 1000, digamos 10.000. Coño, pero tú puedes recibir 1.000.000, pues. Entonces, los compañeros están llegando a zonas difíciles, por ejemplo, aquí en Colombia, lo que es Río Hacha, Maicao, Río Hacha, Uribia. ¡Ey! Que es territorio guayú. Territorio guayú del otro lado. Son pueblos pequeños, con pequeñas medicaturas, con apenas algún mercado. Te llega una cantidad de gente con enfermedades y con vainas, y colapsas el sistema que tienen establecido. Entonces se genera un gran conflicto. Eso uno lo entiende, pues yo entiendo eso perfecto. Porque es así, pues son poblados pequeños, son poblados fronterizos, generalmente muy mal atendidos por los estados. Entonces, al llegar ese golpe de gente inesperado, no previsto por nadie, sin ninguna política, sin nada, coño, genera un gran conflicto. En Boavista, en estos días, quemaron las pequeñas pertenencias que lleva la gente. Porque yo, ahí están en la calle, en una cancha deportiva. Y eso lo quemaron los brasileños ya. Y ahora están más preocupados. Porque Bolsonaro dice que no los va a joder. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esto es ya lo que se está manifestando en el arco. Como ven, miren los chorros que usan. Usan bombas para desprender piedra, para sacar la piedra y extraer el oro. Y eso lo mezclan con mercurio o con cianuro. Hay algunos que usan mercurio, otros usan cianuro, y te quedan esas charcas. Estas charcas son venenosas, eso no agua no se puede tomar. ¿Ves? Porque eso lo que tiene es océano. Hombre, aquí ya no hay nada. Ah, pero recuerden, el río se va a inundar. Y esto se va a cubrir de agua otra vez. Y entonces vamos a tener problemas más graves todavía. Prácticamente, yo he llegado a la conclusión. Esto fue la oportunidad, estos son los compañeros Pemones. Aquí ellos detuvieron a estos militares, los pusieron presos porque estaban explotando oro en su territorio. Pues todos son militares, al mando de un general. El general se llama Cliver Alcalá Cordones en ese momento. Ahorita es antichavista, porque lo sacaron del negocio. Sí, ahora es oposición y anda hablando pendejada, pero él era el jefe de todo eso, que sacaban oro ilegalmente. Y los compañeros lo pusieron. Él mismo tuvo que ir a negociar con los compañeros Cremona para que pusieran en libertad. Los compañeros Cremona lo que querían era que se fueran, de ahí. Los pueblos indígenas no le han planteado guerra a nadie. Nosotros los añús nunca le planteamos guerra a nadie. Una oportunidad, solamente hubo una guerra de los añús contra los españoles cuando nos quitaron la sal. Los españoles quitaron la sal, no podíamos tener sal, había que entregársela a los españoles, pues no producíamos más nada. Sal, pescado. Y hubo una guerra. Pero de resto no. Esos pueblos indígenas viven allí, ellos sí sacan oro, artesanalmente. Y sacan en la piedra, y por eso se la pagan menos, a menos precio. Porque ellos llevan la piedra, ellos no usan ni mercurio, ni nada de eso. Sino que sacan la piedra y venden la piedra. El que va a sacar el oro tiene que aplicarlo en su lugar. Lo venden ellos, que generalmente es en Guyana. En Guyana. Y eso antes o en el tiempo en que se está preparando la cosecha. Porque ya luego que tienen cosecha, sencillamente los compañeros no tocan eso. El oro que sacan es para cubrir monetariamente las necesidades mientras se obtienen los alimentos por la vía de lo que generalmente, por la vía de lo que milenariamente han hecho, que es sembrar yuca, sembrar, y lo mismo son otros pueblos. Hay pueblos como los llanos mami que ni siquiera les interesa eso, pero van a ser afectados, están condenados a morir por una política que supuestamente va a transformar al país, pero lo va a transformar en eso, en miseria. Esta es una marcha que hicimos el 2 de marzo. Estaba Chávez, estaba ya en el gobierno, no se había muerto, estaba vivo. Y esto es ya en Colombia. Esto es, miren, esta es lo que llevan los militares para que carguemos los tipos de armas. Esto mete, para que vean cómo es una vaina tan arrecha. Esto mete 40.000 litros de gasolina. Como en Venezuela lo que vale es un bolívar el litro, esa cisterna vale 40.000 bolívares. Pero con 40.000 bolívares, en ese momento tú comprabas un cartón de huevo. Entonces, 40.000 litros de gasolina costaban lo mismo que un cartón de huevos. O sea, ustedes tienen la dimensión de la locura. Pues, definitivo, pues. No nos queda de otra. No nos queda de otra. Nosotros estamos buscando, ahí terminamos el asunto. Quiero ponerles otra cosa porque se las voy a leer ya para terminar. Yo llegué el día de ayer de la Amazonía, hicimos un encuentro de pueblos en la carpetita. Ajá, en la amarilla. Ajá, voy a buscar el, se llama carta, el pendrive. Ah, ya lo vi, aquí lo vi. Hicimos un encuentro, pues. porque estamos en el proceso de, primero, lo que está pasando en Venezuela, que ya está pasando, ya está. En el lado brasileño, pues ni hablar, pues, la cosa viene dura. Y es lo que estaba conversando yo con un compañero, es que lo que pasa es que yo trabajo con Office Libre. No porque yo sepa de lo que se trata, sino porque me dijeron, José, a eso no le cae bien. Y yo, no, pero no, no crea que es el mismo. Por el lado de Brasil, la cosa viene más dura. Porque bueno, Bolsonaro ya lo ha dicho, voy a atravesar esa Amazonía con carretera. ¡Qué indios del carajo! ¿No? Todos los asentamientos del MST que se lograron, miren, más millones de hectáreas con campesinos asentados a partir de su propia reforma agraria, aplicando su propia reforma agraria, con educación propia, con procesos educativos en donde, mire, te puedo decir que en un municipio, en un lugar que estuve, bueno, en esa región hay 15 liceos totalmente conducidos por los compañeros, dos universidades en esa región, dirigidos por los compañeros, por campesinos y, por supuesto, profesores y gente que se incorpora, pues, a ese trabajo que viene desde mucho antes. No solo que viene desde antes, incluso del propio Lula, el primer gobierno de Lula, pero que han logrado, pues, establecer, pues, toda una región, digamos, con una autonomía, con un proceso autonómico de producción importante, de intercambio entre ellos. Mientras que en otras están deprimidas, pero hay la intención del gobierno de penetrar toda esa Amazonía con proyectos, en el lado Brasil, con proyectos de represas. Porque no, la IRSA también implica que tienes que producir energía para poder poner a funcionar esos trenes y todas esas cosas que ellos quieren. Necesitas energía. ¿Y la energía de dónde la vas a sacar? De todos esos ríos, compadre. Entonces hay un plan de reconstrucción de represas para la producción de energía hidroeléctrica por toda la Amazonía en el costado de Brasil, desplazando a población indígena y desplazando y liquidando a muchos campesinos y unas comunidades que son las que llaman los quilombos, que son comunidades negras que vienen de tiempos de la colonia, que son comunidades liberadas desde la colonia, cimarrones, pues, si quieren ese nombre. Pero que ellos a sí mismos se llaman quilombolas. Quilombolas son sitios de libertad de población negra. Pero también en el lado de Colombia. Entonces tienes el ultraderechismo de Bolsonaro, la derecha de Duque, por el lado de Colombia, en donde tienen grandes proyectos petroleros en la zona de la Amazonía colombiana, que es la que da la parte nuestra, que estos son ellos lo llaman llanos orientales de Colombia, pero esta es la Amazonía colombiana, la parte amazónica de Colombia. Pero también Ecuador, con grandes proyectos de producción de gas y de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Y lo mismo Perú. Y Bolivia. Bolivia con un alto interés, que es, por Bolivia lo que van a atravesar son carreteras. ¿Recuerdan la carretera del Piknis? El conflicto con los pobladores del Piknis, ¿no? Es porque la Bolivia interesa por los corredores viales hacia el Pacífico. Y en Bolivia lo que le interesa, en todo caso, es salir hacia el Pacífico, la gran lucha por tener mar. Pero estamos hablando de Bolivia, el presidente indígena, etcétera, ¿no? Duque, derecha, Venezuela, se supone que esta es la revolución, la vaina más derecha. Bolsonaro, bueno, y Duque, bueno, la revolución. Correa también lo tenía. No, compañeros, no caigamos en ilusiones, despejemos eso. No podemos continuar viendo las cosas así. Pensamos nosotros que debemos verlas desde tomar conciencia de nosotros como latinoamericanos, de nosotros como miembros de eso, porque la muerte de esa Amazonía no es solamente de los pueblos indígenas o de los campesinos afectados o de los negros que están allí, sino que es la muerte de gran parte del planeta. Este es un pulmón vital para el planeta y es un pulmón para toda América. Y no se crean, la cordillera de los Andes va a ser atravesada por esos mismos flujos. Y ese es el gran plan, el gran proyecto de acumulación capitalista de las grandes corporaciones en el mundo. ¿Y cuál es el proyecto nuestro? Por lo menos en Brasil, el PT lamentablemente está pensando en las próximas elecciones. Y esa vaina no la vamos a resolver con elecciones. No es el presidente el que cambia las cosas. No es el candidato. Son los pueblos. Es la organización de los pueblos. Eso es lo que estamos pensando. Hicimos esa primera reunión. Nosotros vamos a convocar en Venezuela un encuentro para el año que viene. Acá, en este punto, Puerto Ayacucho. El que quiera ir puede ir a hacer una reunión mundial en defensa de la Amazonía y del Orinoco. Estamos convocando, ese fue el planteamiento que llevamos allí. Aquí nos reunimos indígenas, negros, comunidades quilombolas, campesinos, gente del EMST y de otras organizaciones que hacen vida política en Brasil. Y se redactó esta carta, este comunicado, se lo voy a leer rápidamente y con esto concluyo para que ustedes me tiren piedras o me den una placa. Dice, Carta de la Amazonía. Nosotros, comunidades, pueblos tradicionales y profesores investigadores de Brasil y de América del Sur, reunidos en la Amazonía, en la ciudad de Marabá, entre los días 8 al 11 de noviembre, durante el sexto encuentro, Tierra y Territorio, superando fragmentaciones, tejiendo redes de vida, teniendo en cuenta nuestras responsabilidades frente a la vida y la humanidad, queremos manifestar públicamente nuestras preocupaciones, fruto de 4 días de intensa reflexión frente a los desafíos que se nos presentan en el nuevo escenario político de la coyuntura brasileña, latinoamericana y mundial. Nos manifestamos desde la Amazonía, región que por sus características metabólicas y socioculturales tiene gran relevancia para los destinos de la vida en nuestra casa mayor, el planeta, y para la humanidad. Lo hacemos a partir de un rico acervo de conocimientos forjados por etnias, pueblos y nacionalidades que habitan la región hace más de 10 milenios, enriquecidos con la contribución de campesinos que vinieron de varios lugares de Brasil y del mundo a habitar nuestras vegas y tierra firme, y en diálogo con científicos o cientistas, dice aquí, que saben, a mí me gusta esa palabra cientista, que saben que no hay vida sin conocimiento, y por eso dialogan con estas tradiciones de conocimiento. Por tanto, estamos lejos de un vacío demográfico como colonialmente se piensa fuera de nuestra región, y al contrario, estamos frente a una región diversa, densa en horizontes más justos para la vida. Todo esto nos coloca responsabilidad, nos obliga y autoriza a alertar a la comunidad brasileña, latinoamericana e internacional de las amenazas que nos cercan. El sur y el sudeste de Pará, que es la región amazónica del Brasil, desde donde nos manifestamos en este momento, viene siendo hace 40 años objeto de un proceso social y económico marcado por extrema violencia y devastación, teniendo como eje la mercantilización de la vida por los negocios del agro, que forja una concentración del suelo alarmante y violenta, ya sea por los negocios del agua, que cambian el sentido de los ríos y destruyen comunidades, o sea por la mayor planta de extracción mineral en operaciones en el mundo, que para llevar hierro a los principales centros industriales del mundo, saquea riqueza retirando las condiciones de existencia a innumerables comunidades y pueblos tradicionales. Ese es un tren, compañero, que tiene 600 vagones. Y eso está funcionando todo el día, sacando hierro de la Amazonía hacia el punto donde embarca. Ustedes se imaginan un tren de 600 vagones. No, mal. Eso es una locura. O también para la producción de carbón vegetal y la formación de pastizales para la expansión de monocultivos. Este complejo de devastación y violencia ha consumido la más densa selva del mundo. ¿Cuánto azaí, cuánto bacaba, cuánto taperebá, cuánta pupuña, cuánta castaña? Todos estos son frutos. Entre otros muchos frutos han dejado de alimentar a tanta gente solo para garantizar la hazaña de acumulación de capitales irresponsable con los destinos de la vida humana y no humana. Por decirles algo, la castaña es una semilla que tiene más proteínas que cualquier carne. Tiene todos los minerales y tiene todas las vitaminas en una semilla. Eso es lo que comen los indígenas allí y mucha gente en el sur, en la Amazonía, porque eso sustituye la leche, la carne, sustituye todo eso. Y no, los compañeros no toman leche. Y no toman leche porque no la necesitan, la castaña es la que lo produce. Y esos árboles están siendo tumbados. La castaña es un árbol que puede medir hasta 40 metros. Los efectos perversos de este proceso social, sentidos principalmente por los pueblos originarios indígenas, por los quilombos y por los campesinos de la región, no se restringen a ellos, sino que se propagan por el continente y el mundo, por la función que la selva amazónica cumple para el equilibrio metabólico de nuestro planeta, sobre todo por el agua que, por evapotranspiración, irriga amplias regiones del país, del continente y del mundo. No son pocas las ciudades no amazónicas que ya acusan la falta de agua para su abastecimiento, por la devastación producida con tanta violencia contra la selva amazónica y sus pueblos. Si no hay árboles, no hay lluvia. Y esa selva amazónica es la generadora de lluvia en lugares que no son amazónicos. Alertamos sobre las amenazas que se ciernen a partir del nuevo escenario político brasileño, en el que las nuevas autoridades hablan abiertamente de hacer retroceder los compromisos ambientales asumidos hasta ahora por el Brasil, como el abandono de los acuerdos de París, así como las abiertas amenazas de etnocidio contra los pueblos indígenas y quilombos al no reconocer sus modos de vida y sus formas comunitarias, en una visión reduccionista de la riqueza de la especie humana al pretender colonialmente reducir la vida social al individuo, a la propiedad privada y a la idea de que todo se resume a la compra y venta para ganar dinero. El escenario también preocupa por la descabellada amenaza de tipificación de movimientos sociales como el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, el movimiento indígena y quilombola, como terroristas, demostrando que la función social de la propiedad y los instrumentos de justicia social que se construyeron en nuestra joven democracia se encuentran abiertamente amenazados. Los asentados de la reforma agraria que, con mucha lucha, sangre y lágrimas, consiguieron conquistar 85 millones de hectáreas de tierra en todo el territorio nacional y que abonaron la tierra de justicia, se encuentran en el centro de la amenaza. Lo mismo se extiende a todas las comunidades y pueblos tradicionales que, aunque insuficientemente, venían comenzando a ser conocidos y respetados en su dignidad de grupos diferenciados y que en su mayoría también tienen la práctica de hacer uso común de la tierra, del agua, en fin, de las condiciones necesarias de reproducción de la vida. Enfatizamos la importancia del cuidado que mantienen no solo la vida, sino los modos de vida de cada comunidad. Las mujeres siempre han tenido papel primordial en la producción y en el cuidado de la vida de las nuevas generaciones. Papel este que, a pesar de tamaña centralidad de proporcionar la propia existencia de la comunidad, siempre ha sido invisibilizado. Las violencias cotidianas o puntuales, físicas o emocionales, que afectan a las mujeres y se suman a las dificultades de un camino ya de por sí arduo, necesitan ser combatidas por todos, no solo por ellas. La cuestión de género necesita ser reconocida en su peso y requiere ser debatida con los jóvenes en las escuelas, por ejemplo, sin que aquellos que traen el debate de género puedan sufrir persecución ideológica. Para que los cambios de camino inunden a toda la sociedad, es necesario que los jóvenes formen parte del debate. Reiteramos la necesidad de políticas de estímulo y valorización de los jóvenes, que sin embargo solo tendrán sentido con un horizonte ético para la vida en libertad, igualdad y respeto a la diversidad étnico-cultural. Nos preocupa la visión militarizada y de enfrentamiento de la seguridad pública en un país cuyos números alarmantes de asesinatos, más de 62.000 en el año 2017, tiene como principales víctimas a los jóvenes pobres y negros de las periferias urbanas, donde crece la nefasta presencia de milicias y donde no es raro que estén involucrados miembros de las fuerzas policiales. Racismo y machismo deben ser encarados como lo que son, como problemas profundamente estructurales que influencian los caminos que seguimos, caminos estos que debemos reconstruir para seguir viviendo. Alertamos además sobre las amenazas que se ciernen en contra de todas las prácticas de educación popular de estos pueblos y comunidades, que colocaron procesos de formación en el centro de sus búsquedas y para ello siempre se apoyaron e interactuaron con el sistema público en los diferentes niveles de enseñanza. En varias regiones del país surgieron experiencias exitosas de relación entre la enseñanza pública y los intereses de los grupos sociales en lucha por justicia y dignidad, que en este momento se encuentran bajo la amenaza de profundización de una irresponsable visión privatizadora ya en curso. La educación del campo, la educación escolar indígena y todas las interacciones entre comunidades, movimientos y las universidades que honran valores que respetan la dignidad de los diferentes grupos sociales se encuentran bajo la amenaza de una visión política de la educación que la quiere como negocio y adoctrinamiento. Exactamente cuando se habla de la escuela sin partido, esa es la consigna de Bolsonaro. En fin, no solo la Amazonía viene siendo objetivo de un proceso de desarrollo que quiebra el compromiso de las comunidades y pueblos en sus territorios de vida. La presencia entre nosotros del pueblo mapuche, estuvieron con nosotros allá, que habita al sur de Chile y de Argentina, del pueblo Guayú y Añú, hubo Guayú y estuve yo, que habita el occidente de Venezuela, así como de colombianos, bolivianos y peruanos, nos hace ver que esta está en curso un violento proceso expropiatorio que busca desterritorializar estos pueblos y comunidades para saquear las minas de su subsuelo, extraer el gas y el petróleo de sus entrañas, explotar sus suelos con monoculturas para exportación. En fin, para mantenernos en la condición de suplidores de materias primas para los centros geográficos más dinámicos del sistema mundo capitalista que nos habita hace más de 500 años. Convocamos a todos y a todas a mantenernos alertas frente a estas amenazas. Contamos con la solidaridad de todos y todas, conscientes de nuestra responsabilidad de mantener la diversidad de la vida con la diversidad de nuestras prácticas culturales. Por la vida, por la dignidad y por el territorio. Así se manifestaron en las calles los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia y de Ecuador en los años 1990. Más que desarrollo, queremos vida en plenitud, suma cuamaña, suma cuaizal, lo que implica respetar diferentes modos de estar en el mundo. Así es la vida, así es la humanidad, diversa. Vida larga a los mapuches, a los guayú, añú, a los achavantes, a los gaviones, todos esos pueblos indígenas que estuvieron presentes, a los fascinalenses de Paraná, a los agricultores y agricultoras amenazadas por la represa de Guapiazú, a los quilombos de Bracaúy, a las asentadas y asentados del asentamiento agroecológico del contestado del MST Paraná, a las comunidades de Fundo y Fecho de Pasto de Bahía, a las marisqueras de Sergipe, a las asentadas de Alagoas, a las catadoras de Mangaba de Sergipe, a las curanderas de Paraná. Todos estos son grupos que estuvieron presentes en el encuentro. Somos como el agua, que no se quiebra. Debemos ser como el agua, que no se quiebra, que se conforma a las circunstancias, se infiltra, se moviliza con las mareas en diálogo con la luna, emerge como fuente, da la vida y tiene al cielo como límite. Vuelve a la tierra y alimenta nuestra mesa y nuestros sueños. Marabá, Amazonía, 11 de noviembre de 2018. Ese es el... resultado de esos 4 días. Por supuesto, la sede fue Brasil y ellos están muy afectados y muy por la victoria del Bolsonaro y las cosas que ya se están viendo. Ha habido ya asesinatos, crímenes de odio y de aplicación de golpeador, golpeando negros, y hay milicias en los barrios en Río de Janeiro matando muchachos y muchachas. En fin, ellos era como quien dice el centro del debate, pero era la Amazonía en general, como que nosotros pudimos exponer esto y ellos. Es decir, lo que se trata es cómo generamos sobre la Amazonía. Están aplicándose formas de ocupación global de grandes corporaciones. Por lo tanto, nuestra respuesta requiere de una acción igualmente global, o por lo menos coordinada globalmente, como para producir los efectos de detención de ese proceso. En ese sentido, sí, yo vine aquí, aunque al parecer Chile no tiene nada que ver con la Amazonía, pero recuerden, si esa Amazonía se acaba, aquí tampoco llueve. Se los advierto, porque es así. El mundo no es, en el mundo nada está solo. Todo implica a todo. De tal manera que lo que ustedes pisen acá se levanta por acá. Y lo que se destruye acá va a tener efectos. En ese sentido, pues la idea es, desde ya les informo, que para el próximo año, más tardar, principios de marzo, más tardar abril, porque queremos que sea pronto, no sabemos realmente qué va a pasar en Venezuela. Los escenarios políticos son bastante complejos y difíciles de prever. Les puedo decir que por lo menos nosotros en nuestro análisis vemos 3 escenarios posibles. Ninguno de ellos no. Ninguno de ellos es favorable, pero son los que están en sobre la mesa. El primero, el sin guerra, sería un acuerdo entre las fuerzas políticas de derecha, como las que están en el gobierno, que yo no las menciono ya de izquierda, sino están en el gobierno, están ahí en el poder, más lleguen a un acuerdo para una elección general. De eso lo vamos a saber con certeza el 10 de enero, porque el 10 de enero se vence el plazo del gobierno de Maduro legalmente, porque la elección en la que supuestamente fue reelecto no ha sido reconocida por ningún país, y por lo tanto el 10 de enero los otros países le están diciendo que si no convoca nuevas elecciones estaría. Ese sería el escenario sin guerra, pero eso implicaría que el candidato o candidata que va a suplir a Maduro no va a ser representante de ningún movimiento popular ni nada por el estilo. Va a ser un representante de el péndulo. Venimos de la izquierda hacia la derecha. El segundo escenario es un golpe militar interno. Un golpe militar interno que por supuesto también no es favorable al pueblo. Es un golpe militar, se establecería una dictadura que de seguro va a tener apoyo. El mismo Trump declaró hace como un par de meses pidiéndole a que si un militar en Venezuela le da golpe a Maduro, Estados Unidos inmediatamente apoya. Así que está. Y la tercera es una invasión humanitaria, que así la llaman, que es una intervención militar apoyada por los Estados Unidos, pero realizada por fuerzas militares de otros países de la región. Ya se puso la orden Bolsonaro con los brasileños, con el ejército brasileño. Colombia establecería puntos, aun cuando dicen que ellos no van a participar, pero ya está estableciendo puntos. Recuerden que Estados Unidos tiene muchas bases militares en territorio colombiano, de la manera que puede permitir desplazamiento de tropas allí. Perú, que sí ya está a la disposición de poner fuerzas, por lo menos hombres, no serán muchos, pero serán armados por los Estados Unidos y es un entrenamiento para sus tropas. Y cuarto, Chile. Porque usted tiene un problema. Toda la gasolina que se consume aquí es venezolana. Todo el aparato de servicio de petróleo chileno es tecnología generada allá. De tal manera que ustedes no pueden cambiar el patrón de alimentación de energía, porque eso serían varios años. No es tan fácil cambiar la tecnología de servidores de gasolina, de refinamiento, de los aceites para los vehículos, etcétera, de un día para otro. Necesitan, requieren tiempo. Por lo tanto, a Chile le interesa que se regularice la situación política en Venezuela porque depende mucho de su energía. Pero ya, eso es lo que estamos viendo. Los tres escenarios para nosotros son, no son positivos. Pues no vamos a decir que es la libertad, no. En definitiva, para nosotros el escenario verdadero es el que podamos construir nosotros. Y estamos sobre la base de que los pueblos indígenas que les mostré al principio, todos los pueblos indígenas, poder levantar, porque las organizaciones, todas las organizaciones sociales fueron liquidadas por el proyecto de Chávez, fueron cooptadas por el Estado, por el gobierno. Organizaciones indígenas, teníamos tres organizaciones indígenas que eran fuertes, por lo menos en el Zulia teníamos el MOIN, el Movimiento de Identidad Nacional, que fue captado, cooptado totalmente por la política de Chávez. Y no quedó nada como organización. El CONIVE, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas de Venezuela, igualmente, fue totalmente asimilado, se convirtieron en funcionarios públicos. Los líderes se transformaron en funcionarios. Y la única que queda es Orpia, igualmente dividida, porque hay algunos que funcionan apegados al Estado y hay otros que están aspirando, bueno, están viviendo. Los Pemores, por ejemplo, los jóvenes Pemores están aspirando a tomar armas. Recientemente, porque eso se dijo, se planteó en una reunión de Pemones, los jóvenes están planteando, sí, vamos a sacar oro, pero para ir a comprar armas y ya. Porque ya no aguantan la presión de los militares y los asesinatos a sus compañeros. Eso llegó pues al gobierno, a las orejas del gobierno. Y un militar fue entrevistado por este señor que tiene un parche en el ojo, ustedes a lo mejor lo han visto, sale por el canal STLSUR. Ese militar denunció que los pueblos indígenas en Venezuela están preparando una secesión. Porque eso también se dijo en la reunión. Algunos compañeros plantean decir, no somos venezolanos un pueblo, de hecho nunca lo hemos sido. Y declarar la conformación de una... Eso son escenarios que se están planteando en el debate. En lo personal, nosotros estamos empujando, sí, a cambiar las relaciones entre los pueblos indígenas, no una separación, ¿no? Eso sería mortal para nosotros. Sino plantear unas nuevas relaciones con el Estado, conformando una nueva forma de organización de todo el país. Que seamos realmente una confederación de naciones, porque somos 35 naciones, incluyendo la nación de Venezuela. Somos 34 naciones indígenas, más la nación de Venezuela. Planteamos la conformación de una confederación de naciones en donde cada una de las naciones esté representada en un gran congreso, en donde ya no sea uno mayoritario que impone la muerte a todos los demás, sino que todas las naciones definan otro destino, un horizonte distinto, un horizonte que nos brinde a todos la oportunidad de vivir en paz, de criar a nuestros hijos, de levantar nuestras familias, de tener una vida digna y de morir con dignidad, pues, porque para eso nacimos, para morir. Entonces, se trata de eso, ¿no? Y este señor denunció eso, de que éramos ya secesionistas y estaba llamando, pues prácticamente llamando a detener y liquidar a los pueblos indígenas, porque además están entorpeciendo sus proyectos. Esa es la realidad y eso es lo que está pasando. Nosotros vamos a convocar desde el marzo a ese encuentro en Puerto Ayacucho. Ahorita para ir a Venezuela, para ustedes sería muy, muy barato. Para nosotros salir es muy caro. Pero nosotros planteamos Puerto Ayacucho, pero muy probablemente los compañeros nos manden para Caracas para que puedan participar. Sería una reunión mundial por la Amazonía y el horizonte. Hablamos de reunión para no seguir convocando a congresos ni grandes foros, sino una reunión, un encuentro de todos aquellos que nos permitan y nos ayuden a a darle visibilidad a lo que está prácticamente invisible, a buscar apoyos hacia la construcción de un nuevo modelo de educación, de justicia, de salud, etc. Bueno, yo creo que con eso termino. Espero no haberlos aburrido. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, antes de que hagamos las preguntas, yo quisiera agradecerles a todos la presencia acá. Explicar que bueno, que originalmente este evento estaba pautado para un espacio que lamentablemente hoy no se encuentra disponible, que la naturaleza de este espacio probablemente haya cambiado también la forma de nuestra comunicación. Pero agradecer la presencia de ustedes acá, y reconocer la presencia de personas que están comprometidas con esto que estás solicitando tú, que es la visibilización de estos conflictos. Porque acá, desde esta región, se ha empezado a un poco a sistematizar las implicaciones del IRSA, uh-huh. Algo que tú en Venezuela nos venías anunciando desde 2002 y que quienes te escuchábamos entonces pensamos ingenuamente que estabas medio loquito, ¿no? Que sonaba medio conspiranoico en el 2002 cuando José nos hablaba del IRSA. Hoy hablar del IRSA es una cosa, se nos hace ya evidente todo este entramado, este plan estructurado para el saqueo de las naciones. Hay personas acá que están trabajando y por eso nosotros convocamos a José para que nos comentara sobre el tema IRSA y sobre el proyecto del arco minero del Orinoco, porque existe el esfuerzo dentro de los movimientos populares y especialmente dentro del movimiento antiautoritario de visibilizar este tema del IRSA y comprender todo el entramado y cuántas regiones va abrazando en esa nueva forma de acumulación capitalista. Pero por otra parte también comprender, o también esa era mi intención como inmigrante venezolana, comprender un poco las razones de la ola migratoria venezolana en Chile. Algo que ni siquiera los venezolanos, ni siquiera muchos venezolanos alcanzamos a comprender, pero que explica el por qué seamos hoy una población inmigrante en Chile muy, muy, muy superior a la haitiana, ¿ya? Aunque nos notemos menos. Somos muy superior a la inmigración haitiana y eso tiene que ver con todo esto que nos explicaba José, con todo el proceso de pérdida del territorio, de desplazamiento, de empobrecimiento de quienes venimos de las zonas urbanas, porque ya no hay producción agrícola, no hay comida, por lo tanto hay que moverse hacia donde uno la consiga. Entonces, indudablemente es importante que nosotros comprendamos las razones de esa migración, porque dentro de los movimientos populares, especialmente dentro de la izquierda, hay una tendencia a estigmatizar al inmigrante venezolano como el reaccionario, como benefacho, ¿ya? Eso tiene una razón de ser, tiene que ver con el proceso político venezolano, tiene que ver con los resultados del chavismo. El chavismo logró sembrar la reacción, y nosotros, al menos los venezolanos que estamos fuera y que estamos tratando de enfriar la cabeza y pasar revista qué fue lo que vivimos, porque nos mareó, o sea, indudablemente esto es complejo, es difícil de explicar, es difícil de procesar internamente qué fue lo que nos pasó, cómo llegamos hasta acá, pero es importante que nosotros hagamos el esfuerzo de tratar de comprender las razones de esta migración, porque, por algo que dijo José, y que es muy importante, Chile en algún momento podría constituirse en una herramienta para constituir un escenario intervencionista en Venezuela. Y quienes estamos acá comprometidos con procesos con la autonomía, con la solidaridad entre los pueblos, tenemos que ser conscientes de que eso pudiera ocurrir y de cuál va a ser la posición que nosotros vamos a asumir en eso. Eso exige también de los venezolanos que estamos acá una organización enorme. Y para eso queda mucho trabajo pendiente y contamos también con que estos espacios de discusión se nutran también. Entonces, bueno, agradecer la presencia de todos aquí, que yo reconozco el compromiso de movilizarse hasta acá, Y bueno, eso. Y queda el espacio abierto para las preguntas, comentarios. Si no, antes de pasar, para que pase la pregunta, mencionar que este conversatorio es totalmente autogestionado, que una forma de que tenemos para financiarlo son los folletos que aquí tenemos, que están a luz cada uno, porque después para el final, ¿no? Hoy. Y todo el íntegro, lo que se saque, será para apoyar todos los proyectos que el compañero José ha mencionado. Entonces, eso, después, si cuando ya termine, si se quieren buscar, están a 1,000 pesos cada uno. Y eso. Y nada, pues si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, primero que todo, darle las gracias a usted por estar acá. Me llega mucha esta información porque voy a viajar al Amazonas en febrero. Entonces, tengo mucho interés en saber cómo está ya la situación y, sobre todo, Bolsonaro, esta derechización que hay en toda Latinoamérica, en Argentina con Macri, aquí en Chile. Un comentario, la verdad que muchas gracias. En Gualmapu también está sucediendo esto de los forestales y son temas que no están siendo visibilizados. Yo creo que primero la lucha territorial comienza por uno mismo, por los cuerpos de uno. Y después comienza a expandirse todo esto. De verdad que me dejo sin palabras porque, no sé, encuentro muy, muy genial toda esta información. Es impactante. Ciertamente. Y sobre todo que un devastador, o sea, el despojo de todos los territorios de poblaciones indígenas que vienen ocurriendo desde la época colonial hasta ahora, no sé, una cuestión que no para y los capitalistas siguen teniendo esto. Y pucha, nosotros estamos aquí fijándonos en cosas, por ejemplo, no sé, por el ahora actualmente en Chile las tomas, el lenguaje inclusivo, son cosas mínimas, pero por ejemplo la derecha está ganando cada vez más poder. Por ejemplo, hoy día fui a un seminario de una trabajadora social feminista, o sea, de Brasil, perdón, y nos decía que Bolsonaro fue elegido porque la población joven no fue a votar, y también porque los más pobres votan por el que va a ganar. Apuestan a ganador. Pero dijiste algo bien importante. La memoria de todo pueblo es eminentemente territorial y se manifiesta estrictamente en el cuerpo. En el cuerpo. El primer territorio ciertamente es el cuerpo. Por decirles algo, entre los guayú, nosotros sabemos que la casa es la mujer. Somos matrilineales y matrilocales. La casa es la mujer y el territorio es la mujer. Y la casa es el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, la casa es inviolable. Se puede violar. Está sujeta, tiene todo un espacio bien definido, porque es la mujer. Y los baríes es distinto, no son patrilineales, pero igualmente es el cuerpo de la persona. Y nosotros vamos a decir. Todos los pueblos hemos venido siendo saqueados y golpeados, violados en nuestros cuerpos. Y debemos empezar a pensar ya como nosotros. Fíjense que dijiste otra cosa. Gana Macri en Argentina. Gana Piñera aquí en Chile. Gana Duque en Colombia. Gana Bolsonaro en Brasil. Muy probablemente el de Ecuador, el sustituto de Correa, pone las cosas como que dice, bueno, mijo, bien lo hiciste, adiós, y cojo por este camino, cambia. De tal manera que se produce una derechización, dice. El subcomandante Marcos siempre dice que la izquierda latinoamericana no es más que la otra mano de la derecha. Y es porque el modelo de lo que está liquidándose es el modelo tanto de interpretación de las realidades latinoamericanas como de la acción política de las fuerzas, digamos, de transformación. Yo no quiero llamarlas ya más progresistas, porque ya el progresismo es una derrota, pues es un modelo liquidado. Y necesitamos empezar a pensar en procesos de transformación real. Ese modelo que pasó de entender el proceso de transformación en dos pasos. Primer paso, tomar el poder. Segundo paso, transformar la sociedad. Pero si a ver vamos, ya a finales de los 60, el primer paso ya se había dado. Vietnam, Camboya, Laos. En Europa, pucha, que había países socialistas. En América Latina, cuidado, aquí João Goulart, Allende, etcétera. Es decir, que ya para esa época el poder estaba tomado. ¿Y qué pasó con la transformación? El segundo paso no viene, y no viene precisamente porque no se da, porque todo el proceso que impulsan las fuerzas progresistas y de transformación está siguiendo la misma lógica establecida por el capital. Es decir, yo me juego, pero con las reglas del juego del capital. Por lo tanto, no hay proceso de transformación. ¿Me entiendes? Y no se va a dar si seguimos en esa lógica. No va a darse si seguimos en esa lógica. Nadie se ha puesto a pensar. Y seguimos filosofías que están en esa lógica. Nadie se ha puesto a pensar en la posibilidad, chicos, de que por qué nosotros no pensar en una sociedad y en un proceso de transformación de las sociedades de acuerdo a la lógica de otras culturas que están aquí, que tienen miles de años. Les puedo mencionar, por ejemplo, la confederación de cinco naciones de los algonquinos que consiguieron los europeos, los ingleses y los franceses en el norte de Estados Unidos, en la región este de Estados Unidos. Eran cinco naciones diferentes que habían logrado establecer un acuerdo de convención que permitía la existencia territorial de las cinco naciones con un gobierno. Si ustedes buscan en la historia, mire, es el estudio, la cultura que ha recibido más estudios desde el punto de vista político. Es lo que Marx y Engels señalan, el comunismo primitivo. Estaban organizados socialmente, políticamente, porque cuando se ocupa un territorio y se territorializa un lugar, lo que se está produciendo es el origen político de esa sociedad. Es lo que Arturo Escobar, un autor colombiano, llama ontología política de las culturas. Se territorializa el lugar y se establece el orden político-social. No es solamente decir de dónde a dónde llega mi espacio, sino establecer las relaciones sociales y de poder en ese espacio. Pero nunca nos hemos planteado eso. Pues nosotros lo estamos proponiendo hace rato. La única forma de transformar nuestras sociedades es poner la lógica en otro lugar. La lógica del poder y las relaciones de poder en otro lugar. Solo que, como siempre nos han dicho, la colonialidad nos ha dicho, que mira, ser indio es ser atrasado. Ser indio es el pasado. Ser indio es la prehistoria. Ser indio es lo que no se puede ser, porque ya salimos de eso. No. Yo los invito a que no tengan miedo a ser indio. No estoy diciendo que se pongan un guayuco o que hablen lengua indígena. No. Aunque les puedo decir, cualquiera que hable guayú es guayú. Para los guayú, cualquiera que aprenda su lengua es guayú. No hay esa bronca de que si no naciste del vientre de uno, no. Esa bronca no la tenemos. Nosotros tenemos dos palabras, que son Kenshi o Kainshi, que se la damos precisamente a los extranjeros. Esto es así. Esto es un golpe crota. Kainshi. Este es para los extraños. Esto significa, esto es corazón, esto es tener y chi es presente. El que tiene el corazón presente. Quien habla el guayunaiki tiene el corazón presente. Eso es guayunaiki. Y eso es para los extraños. Eso no se la damos porque se supone que si soy guayuna, naciste en guayú, habla guayú. Este es para los extraños. Para cualquiera de ustedes. Que va allá y aprende la lengua y se compromete con la cultura, con la comunidad. Ese es guayú. Y siempre te van a considerar guayú. Pero ahí está. Mainza, y esa sí es para nosotros. ¿Y qué es Mindset? El que tiene el corazón maleado, se le echó a perder el corazón. Se le echó a perder el corazón porque ya no actúa como guayú. Entonces, ese ya no es de nosotros. Entonces, ¿por qué no pensar en que hay la posibilidad de una organización social que pudiéramos impulsar desde otra lógica? A ver, yo voy a preguntar. Me llama la atención, siempre me ha llamado la atención como la lucha que tienen a la tierra como bandera, o sea, el bienestar de la tierra, siempre debilitan los distintos ismos, anarquismo, comunismo, todo eso se debilita por un fin mayor, que es la tierra, que es el lugar donde todos habitamos, o sea, todos los individuos. Entonces la naturaleza se vuelve, rescatarla, se vuelve una lucha común. Que va más allá de todas esas separaciones, esas fragmentaciones de los mismos pueblos. Entonces se reconoce la naturaleza y su protección como algo que hace superar las diferencias, y el occidental desde su razón se enardece por la injusticia y se organiza y busca métodos como el que planteas tú u otro, pero aún así no necesariamente eso significa integrar a esa conciencia o ese tipo de ser humano que está en el pueblo indígena, en aquel que se cría en contacto con la naturaleza o en contacto directo con la cultura que es anterior incluso al poder del Estado. Pero ¿cómo, o qué podrías decir tú, por ejemplo, a esas mentes que están criadas en lo occidental, en la metrópolis, en el asfalto, lejos de todo rito de conservación de la conciencia, de todo eso? ¿Cómo pueden integrarse o debilitar su ego o su civilización excesiva, su tecnología que los gobierna, sus costumbres que ya incluso están, que integran aquello contra lo que luchan sin darse cuenta, sea micromachismo, sea lo que sea? ¿Cómo podemos, según tú, integrar o dar un paso en integrar ese tipo de ser humano indígena o originario? Allá del entendimiento del problema. ¿De los indígenas o de los indígenas? ¿Cómo integramos la conciencia real de por qué tenemos que cuidar la naturaleza más allá de la razón? Sí, te entiendo. Ahora sí. Yo lo veo así. Si me lo preguntas así, la pregunta es compleja porque son procesos. Es decir, yo no puedo declarar hoy, voy a dejar de ser occidental. Recuerda, tienes más de 500 años de colonialismo y de colonialidad. Tenemos más de 500 años de formación educativa sobre la base de unos periodos históricos que han conformado nuestros propios cuerpos, nuestros propios corazones. O sea que no es decreto, no lo puedo decretar. Pero sí puedo cambiar el punto de referencia. Es decir, si puedo iniciar un proceso de transformación del punto de anclaje, desde donde veo las cosas. Yo estoy aquí parado ahorita y te estoy viendo así. Y a lo mejor te veo más chiquito. De hecho, por eso creo que hacen estas cosas. Y tú estás viendo para acá y me estás viendo como que más grande. Pero resulta que yo soy más chiquito que tú. En verdad, si nos ponemos a medir eso. Cambiar el punto de anclaje implica empezar a ver las cosas de otra manera. Solo que hay lo urgente y lo importante. Generalmente en la acción política siempre nos gana lo urgente. Siempre nos gana lo urgente. Y lo importante, decimos, sí, sabemos que está allí. Esa es nuestra estrategia. Pero bueno, ahorita Lo urgente es esto. ¿Sí? Siempre nos gana. Siempre pasa así. Necesitamos cambiar el punto de llegada. Es pensar lo importante como si fuera urgente. Eso cambia ya la relación. Eso cambia ya la relación. Porque si entonces, si pongo lo importante como si fuera urgente, no solamente hago lo urgente, sino que nunca pierdo de vista que lo importante es lo que estoy haciendo. No sé si me expliqué con eso. Los indígenas, miren, ¿cuántos mapuches hay aquí en Chile? Creo que en Santiago, en la ciudad, ya no podemos pensar que los compañeritos están para allá, para Temuco, para allá no sé dónde, para la Araucanía, la que se llama. Miren, en Maracaibo está el 70% de la población guayú, en la ciudad, en la ciudad. Hasta en Caracas hay ahorita barrios de guayú, en Caracas, en la capital. Es decir, que los compañeros se han desplazado también. Es decir, ellos tampoco están. Tampoco podemos ver la cosa como que los tipos naturalmente perfectos y tal. No, estamos atravesados. Es un problema de sanación colectiva. Y la única sanación posible es cambiar el punto de anclaje, cambiar la perspectiva de ver el asunto. Eso va a cambiar tu noción de la política y de la acción política. Es lo que nosotros estamos planteando. Y es un alto, es difícil de hacer, es difícil de realizar. No te puedo decir una receta, pero ya el hecho de que mañana yo diga, o tú te plantees, o cualquiera se plantee, decir, mira, no es lo urgente, sino lo importante lo que voy a hacer, ya eso te cambia la relación, la organización que tengan. Sea de grupo político, no estoy hablando de formaciones, anarquismo, etcétera, pero si esas organizaciones, ya sean anarquistas, comunistas, críticas, etcétera, cambian ese punto de anclaje, indiscutiblemente va a haber cambio en la acción política, y va a haber cambio en la organización, y va a haber otros resultados que te van a permitir entender entonces incluso la incorporación de otros modos de pensar y otras filosofías. Porque lo que estamos planteando nosotros, estos pueblos tienen una filosofía que son distintas. Por decir algo, nosotros nos damos por muertos. Yo vine para acá y yo no tengo miedo. ¿Por qué no tengo miedo? Porque cuando yo salí de mi casa, yo me di por muerto. José Quintero murió y me monté en el avión. Como ya me doy por muerto, ya me pasó lo peor, así que ¿qué coño me pueden hacer que me dé miedo? ¿Me entienden lo que quiero decir? Eso es una forma de pensar que nos lleva a orientar nuestra acción política y nuestra acción social o lo que estamos haciendo, ¿me entienden? Entonces, ya esas son formas de filosofar, de pensar, de organizarnos que va orientando la lucha a otros niveles y a otras formas. Es lo que te va a permitir entender, incorporarte aquí o incorporar al otro. Porque si insistimos, nosotros, el nosotros del que estamos hablando, no es el nosotros indígena. Sí, por supuesto, nosotros estamos ahí, pero es el nosotros todos. Es el nosotros obrero, es el nosotros campesino. Es el nosotros de los barrios pobres, es el nosotros de los estudiantes, es el nosotros de los intelectuales críticos. Todos esos debemos conformar un nosotros latinoamericano, un nosotros chileno, venezolano, etc., en la realización de un proyecto social, de país, de sociedad, en donde, coño, chico, tú no puedes poner la mercancía por encima de la vida. ¿Entiendes? De ese nosotros en que hablamos. Nosotros, cuando anunciamos, miren, tenemos que pensar en nosotros, por nosotros, con nosotros, para nosotros, no es que estamos pensando indígenas. No, hemos entendido, en esas reuniones hemos entendido que necesitamos hablar con los obreros, que necesitamos, tal vez nos hemos equivocado en cómo presentamos el asunto, porque todo el mundo cree que estos indios más que piensan en ellos. No, estamos tratando de ver cómo cambiamos nuestro discurso de tal manera que coño, nos puedan entender los estudiantes y decir, mire, la vaina no es solamente de la naturaleza porque es bonita, sino porque, coño, es la vida, chico. Y no es la vida de nosotros solamente, es la vida de todos. Ajá. ¿De cómo hablamos con los obreros, los trabajadores? Ajá. ¿Qué le vamos a ofrecer a nosotros los obreros? Si decimos, mira, no hay minas, porque tenemos esos problemas. Aquí cuando iba a empezar la explotación de las minas, hacíamos reuniones y ya habían... Y fuimos derrotados. Fuimos derrotados. ¿Por qué? Pues nosotros decíamos, coño, mire, esa mina va a acabar con la vida. De aquí, de esta zona. Ya, o sea, ¿quién nos va a dar trabajo? ¿Vos? Yo creo que estoy, yo no te puedo dar trabajo. Yo no soy compañía, yo no soy nada de eso. Yo lo que te estoy diciendo es que si permitimos esa compañía, se va a joder trabajo. Pues, así fue, pasó. Repitió la compañía, se jodió la gana y ellos quedaron sin empleo, sin tierra y sin poder producir estas tierras que están aquí en el río Guasal, para acá, hay una mina que es Mina Norte. Ya la cerraron. Las tierras son irrecuperables. Después de 400 años es que podrá sembrarse algo ahí. Los compañeros quedaron sin nada. Y como dijo la compañera, que tenía razón, no sé. En el 2002 me dice, mire, este gobierno va por la isla, este gobierno no va para ningún lado. Ya yo había votado por Chávez en el 98. Eso ya se veía. En todo caso, tenemos que hablarnos de tal manera que qué vamos a hacer con esa otra sociedad con la que vamos a crear. Porque no podemos seguir. Alguien me preguntó a José, ¿qué vas a hacer con el petróleo? Y yo, bueno, muy probablemente todavía este país va a tener que vivir un rato sacando ese petróleo. Lo que no puede hacer ese país es explotar ni el narco minero ni la paja petrolera, porque este es el que tienes que preservar como corazón de agua para alimentar. Tienes que volver a la tierra. Cuando este es un último consejo que le doy a mis hijos, así decía mi abuelo, cuando no sepan lo que viene, porque hay mucha confusión, miren para atrás. Y mira para atrás. Porque en algún lugar del camino perdimos la ruta. En algún momento perdimos nuestra ruta de poder construir una sociedad distinta. En algún momento hay que mirar para atrás. ¿Qué pasó con la unidad popular? En algún momento se perdió el camino y se instaló otra vaina. Se instalaron los enemigos de la humanidad. Se instalaron los enemigos de la vida, de la alegría, de la justicia. Es hora de que miremos para atrás y digamos, pero un momento, ¿qué hicimos mal? ¿Cómo lo recuperamos? Y lo único que tenemos que hacer es cambiar el punto, moverse de un lado. Perfecto, gracias. Compañero, ha llegado al final por anuncio. Vamos a comerciales. Mi correo electrónico. Ah, sí, jqarostomba. Ustedes me escriben, compañeros, les respondemos, les enviamos materiales. Sobre la IRSA tenemos bastantes materiales. Como para que tengan la información. No sé si sería bueno socializar esa carta, no sé si será pública. Sí, como no, yo se las... Sí, es más, si quieren las copias de una vez. Faltan más, ahí aparecen unas firmas, pero como yo lo que hice, me pasaron por el texto en portugués, hice la traducción en castellano, le faltan las firmas de la organización. Pero el texto lo pueden... Pueden socializar, difundir. José, agradecerte mucho esta presentación, sobre todo porque viene muy cansado de... Llegué aquí. De andar recorriendo ahí todo el... Cuatro aviones. Cansa mucho. Comentarte que hace como dos o tres días acá estuvo Silvia Federici. ¿Esa es? Una autora italiana, bueno, que trabaja en el tema de colonización, pero sobre todo feminismo. Entonces, al menos en lo personal, no sé si a alguno le parecerá, compartirá la opinión, como que esta clase que nos diste es como fue una continuación o más bien una profundización para los procesos de de opresión que están impidiendo la reproducción de la vida, ¿no? Y eso es algo que lo podemos ver también en nuestro propio ojo. Cristina, por ejemplo, venezolana, compañera, y otra gente también ha apreciado lo mismo, que muchas mujeres venezolanas cuando quedan embarazadas, antes de que le crezca el vientre, pues ya se vienen, porque no se pueden reproducir, pues, porque no están las condiciones mínimas Entonces, agradecerte esto, que nos explica muchas cosas, que no lo vamos a ver en el sur, no lo vamos a ver en las cadenas gringas, y no sé si será esta la verdad, pero yo creo que sí es una explicación, por lo menos. Quiero comprender todo lo que está pasando en Venezuela. No, no, no, la vamos a ver en otro lado. Porque antes de que te vayas, porque hace pocos días. Hace pocos días se dio acá un encuentro de la vez organizado por varios movimientos de izquierda. Y se llegó acá estos embajadores del gobierno venezolano que todavía andan viajando de cumbre en cumbre, de congreso en congreso, a decir que la economía comunal en Venezuela se sostenía exitosamente gracias a los excedentes del extranjero. No existen comunes. Eso fue... Si usted me pregunta, en una frase, ¿qué es el gobierno bolivariano? ¿O qué fue? Le puedo decir que eso fue el gobierno que dio por hecho lo que siempre estuvo por verse. Es decir, el mismo Chávez, era increíble, en una sesión anunciaba: señores, para mañana aquí se va a construir el central azucarero más grande de América Latina. Al año siguiente volvía al mismo lugar y decía: aquí, pero bueno, entonces llamaron al ministro: fulanito, ¿cómo es posible? El año pasado yo dije que aquí íbamos a construir eso. ¿Y qué pasó? Le digo: no, señor presidente, ha habido muchos problemas. Eso por televisión, cadena nacional. Ah, bueno, está bien, pero el año que viene va a haber aquí el central azucarero más grande de la América Latina. Ah, coño, el año siguiente, la verga estaba igual. Se gastaron miles de millones de dólares y todavía ese central no ha producido el primer kilo de azúcar. Eso es la corrupción, eso es el despilfarro, es la locura. Lo último es tarea para la casa, compañero. Tarea para la casa. Saquen estas cuentas. Sumar, multiplicar y sumar. Multipliquen 3.500.000 barriles diarios. Más $100 por estos barriles, ¿no? Estos 350.000 por $100 el barril, cada barril. Más, pero esto es un día, compañero. Esto, eso mismo, el resultado multiplicado por 30 días, pero ese es un mes, por 12 meses, y se los voy a dejar solamente por 10 años, vamos a decir desde 2002 hasta 2012, y promediando el barril, lo que les dé eso, ese billete, el billete que consumió ese Estado gobierno y que hoy no tiene un centavo ni siquiera para pagar las nóminas de los trabajadores. Y ya, ¿por qué pasó? No sé. Ellos tienen que responder. Algún día responderán.